al Celtic, el partido de Champions, y el Valencia le gana al PSG o al Paris Saint-Germain 1-0. Te quería contar, ahí te lo puse, Seba, solo para que sufra Julieta y vea que hay un partido de fútbol. Gracias. De fondo. Hola, Sebas, querido, ¿cómo estás? Matías, Fernando, Diego, Mariano, el gusto de saludarlos. Hola, de cada tarde. Hoy los escuché mucho. Viste que hay días que podés escuchar mucho, días que poco. Uh-huh. Mira, hoy tuve mucho viaje. Y hoy estuvimos solos. Gustavo está filmando una peli. Sí. Como dice él, y la verdad que veníamos como medio al borde del cansancio y estuvimos muy arriba todo el programa. Muy bien. Me parece. Los escuchaba muy bien hoy. Estamos muy pavotes. No. Hoy estuve particularmente tonto y lo reconozco. Sí, yo también. Entre los nombres de los papas, ¿viste? Ajá, que estamos eso tratando lo vi. Encontrarle. Yo lo decía. Nicolau. Nicolau. Sí. Ese, el nuevo papa. Nicolau. Shrek 3. Ahí por va. Ejemplo. Lindo, ya se hizo. Me ahora gustó. Tendría ese cuarto. Rocky, claro. Rocky 6. Lindo también. Dijeron, Rocky 7 tendría que ser. Lo elige el Papa, además. Ah, ¿sí? El Papa pone Rambo. ¿Pero le dan opciones? No, el Papa Rambo me parece... 6. No, el Papa elige. Y después se explica. ¿Pero elige entre Pedro, ajá, Benedicto y Juan Pablo? No, puede meter uno nuevo. No, sí. Casi siempre es homenaje a otro papa o algo por el estilo. Ah, y los primeros no eran homenajes. Bueno, pero ahora sí. El papa de la iglesia que tiene 10 años, no. Pero es que son covers de otros papas, ¿sabes? No, por eso se pone... Pero qué feo que le falte ese respeto a toda la investidura eclesiástica de mi religión. Segundo y no primero. Es católico, loco. Sí, realmente. No. Pero hoy decía alguien que se tiene que poner un nombre para que rime, ¿no? Juan Pablo II, te cree todo el mundo. Juan Pablo III, te cree el mundo entero. No, bueno, algo eso así. Me parece lo decía ayer. Sí. Eso me parece un chiste de mal gusto, por ejemplo. ¿Por qué? Y sí, aparte que todo el mundo. Me parece que es racista, porque estás hablando solo a los latinos. Claro. Bueno. ¿Son amigos en Facebook el Papa y el Gran Rabino? Buenas tardes. Buenas tardes. No tiene Facebook el Gran Rabino. Tiene el Papa tiene Twitter. Pontifex era nombre Pontifex. De preservativos. Espectacular. Para mí. Bueno, otro más. Falta respeto, pero encima preservativo. Pontifex. La iglesia no los acepta. Increíble. ¿Cómo son, Matías? Está en contra del aborto y de los preservativos. ¿Qué lo dejo, me quieren volver loco. Realmente. Para no entiendo, no entiendo más nada. ¿Qué hacemos? ¿Para vos cómo se tendría que llamar, Juli? El nuevo papa. El potadito. Jorge, me encanta Jorge para el estaría papa. Estaría más cerca de todos aquellos que se alejaron quizá de la religión. César, pero sí. Me estás metiendo púa con el secretario que se fue a vivir con Georg Ratzinger. Bueno, no, entonces no. Por ahí es él. No, además, no sé Jorge, pero hay que buscar un nombre que tenga traducción a todos los idiomas. Todos los nombres tienen traducción a todos los idiomas. George. Hugo. No, Hugo no va. Hugo, justo, mirá. Justo pensaba en algún homenaje o algo. Osvaldo. ¿Y si va un apodo? Osvaldo. Como el delantero de la Roma, ¿no? Que sí. Está con Jimena Barón. Sí. Tiene que ser, me parece, con raíz latina, porque todos los que leíamos hoy tienen la V corta S, que funciona como US. Johannes Paulus, Stefanus. Johannesburgo. ¿De qué hablan ustedes dos? Estamos hablando de que no se ve el aire. Dándome cuenta que fue papá Daniel Osvaldo, no sabía. Claro, yo leí por ahí. Pero no con Jimena Barón. No. Pero están hace 2 meses con Jimena Barón. Justo terminó una relación, no como sabía. Diego. No sabía. Ya no sabía. No, perdón. Me quedé enganchado con la nota. ¿Cómo le pasaste con Ali? Bien. Bien, pero es lo que le decía él. Se sentó y contó mucho. Está re enamorado. Te quiero leer un mail. ¿Qué dice? Sí, por favor. Y a vos también. Soy re metalero, pero escucharlo a este de Miranda, sufriendo por amor, por esa terrible hembra, me está sensibilizando un montón. No te cuides más, hacele un pibe esa muchacha. Yeah. Un no sabio consejo de parte mía, dice el Seba. Hasta la manija. No me de hecho, tenía a 4, llegó tarde porque estaba con ella, se amigaron. No, bueno, sí, no. Pero es tu novio o no. Bueno, no importa, sea mi novio o no, estoy totalmente enamorado de ella, así, sin parar. Casi sin que le pregunte. No, tenía otro perfil, viste, antes. Era como no, pero dice, no importa, me enamoré y no me importa nada. Y... Acá contamos cómo fue cuando empezamos a salir, que fue muy lindo lo que se Carlos dijeron. Paz. Él le dijo, yo no soy gay, y ella le dijo, yo no soy prostituta. Y ahí arrancaron. Sí arrancaron. No me contó esa parte, pero tampoco se la pregunté. Ya me lo habían contado. Lindo, igual, arrancar así. ¿Qué no sos vos? Es una linda pregunta para hacernos todos. Alto. Si le dijeras a alguien que... No soy alto, que no se lo diga. El mundo de la música, por ahí a Ale Sergi dijo hace 12 años que canto y ya está, estoy acostumbrado, ni me importa, me griten puto de acá, de allá, en Cosquín, no sé dónde. Y cualquier mina del espectáculo, lo primero que se le dice. Sí, porque además anduvo en los programas de Chimentos, Andy. Sí, también. Es lindo ser que pintó pintos y después cae. Por favor. Increíble. Claro, ¿qué tal? Qué lindo. Por 2 meses puedo ver fútbol, ¿no? Todos los partidos que quieras. Yo me quedé para ver tu carita y estaba. A ver, qué cara. Posiblemente no sé nada. Había pedido, no quiero sorpresa, Julieta. No se lo había pedido con antelación. pero vine a pasar un muy feliz cumpleaños al aire. Sin sorpresa. Sin ninguna pretensión. Y me di cuenta acá. Dije, uy, no le dije nada a Seba. No hacía falta, ¿no? Que le dijera. Sí, todo eso lo pensé en un microsegundo antes. Bueno, que lo digas, te van a hacer las sorpresas si la tienen pensado. Sí, sí. La pasé mal en un momento. Cuando dijo, ¿cuándo pintó? ¿Pintos o cuando no, me dice, no quiero sorpresa. No, es muy fácil desestabilizar. Me di cuenta, creo que el género masculino. Soy porque sensible. Estaba contento. Había hecho toda la logística, le había dicho, nadie quería que está acá. En un momento entra Lete. Que entre más tarde. Bueno, sí, sí. Todo perfecto. Lo miré fijo y le digo, me conoces. No me gustan las sorpresas. Al aire fuera de aire. Al aire, pero... En serio. En serio, se lo dije. Le puse el antifaz, además. Y se desestabilizó. Ella no veía quién era el invitado. ¿Tuviste miedo que alguien te quiera toquetear? Después de la segunda sorpresa dije, pinta otra vez antifaz y esto puede terminar en cualquier cosa. No, muy respetuoso. Y muy copados los dos, Abel y Cae. Muy ¿cómo bien. Cantó Abel? Sí, yo estaba tremendo. Acá en la radio, no tremendo. Sé si estaba, todavía no me había ido y escuchaba. Genial estuvo. Gran voz tiene Abel. Muy linda, muy además, linda sorpresa. Habla con un amor hacia la música. Dice, no me puedo tomar vacaciones. Para irme de vacaciones me tengo que hacer un personaje, dice. Yo soy él dice, yo soy real cuando canto, cuando actúo, dice, cuando estoy en el escenario. Para irme de vacaciones. Hago como que no me importa, soy un turista. Un mes y medio que no va a hacer nada de música. Algo parecido dice Dolina, que dice, pero yo no soy un electrodoméstico como para ir a desenchufarme a un lugar. A mí yo amo lo que hago, ¿por qué me tengo que ir de vacaciones? Sí, para mí están bien las vacaciones, pero esa cosa, ay, no leo el diario de vacaciones. No, ¿por qué? No, desconectate, ¿no? ¿Por qué? No, y aparte, eso, pensaba en Diego, que está, se va a Brasil. No sé, como pone una foto de mirando la tele, no miré la tele, estás en Brasil, no, vas dos horas te incinerás, metete adentro. Sí, lo bueno es descansar al margen de lo que quieras y hacer lo que crees. Si querés ver la tele, ves la tele. Claro, ¿no? Sí, si querés no descansás, si querés descansar. Mató el pocho la vez y con gol de rodilla. Vamos a la información. Y una mano en los huevos le pone el arquero del Valencia. 1-1 el Paris Saint-Germain. Me enseñó, gracias Jairo, a pronunciarlo 20 años diciéndole Paris Saint-Germain. Hasta que lo llamamos un día Jairo para preguntarle. Le preguntamos todos los apellidos de Francia. Todos nos dijo Grosso Jairo, ¿eh? Y Paris Saint-Germain me dijo, no, Saint-Germain. Grosso Saint-Germain. Sí, le digo Saint-Germain. Y veo a todos los de los noticieros deportivos decirle Saint-Germain Jairo. Y le quiero mandar un mensaje para decirle, es Saint-Germain. Gracias Jairo. Martín. Gracias Piero. Le quiero decir a Miguel Simón, a todos los que admiro y respeto, que es Saint-Germain. Ahora te quiero hacer un comentario, pero antes abro el paréntesis. A los geminianos Jairo nos hizo una canción. ¿En serio? Sí, un temón. Y los describe en pila. Sí, es así. ¿Viste cómo somos los geminianos? ¿Qué dice? ¿Cómo son? Ahora no me acuerdo. Bohemios, dice, te lo juro, dije bohemios. ¿Bohemios, dice? Sí, sí, sí. Todos los geminianos somos de Atlanta. A vos, sí. Hizo a vos la canción. Yo tengo ascendente en Géminis, eso puede explicar todo. Bueno, de algún modo, ahí está. Claro. Muy copado, Jairo. Se quedan calvos. Temprano, 7:30. Sí, todo. Se come 7 panchos y desciende un equipo. Todo eso. Todo con 7. Rulos, democracia, habló de todo. Tienen todos los pelos lacios. Esto, otro. Ahora se va a poner un producto, no sé si escucharon el programa. No. Que salió una. Pero hablamos con una investigadora del CONICET, no te estoy vendiendo fruta. No es pavada. No. Un spray. Spray. Un spray. Spray. Saint Germain. Spray. Que en 15 días te crece el pelo. Saint Germain, ¿qué te hace crecer el pelo en 15 días? Dale. ¡Ya lo sabía! Sale 4 gamboas. Sí. Ah, escuché que vos hablabas del pelo en spray. Tuve por ahí. ¿Me das uno? Está bien. Bueno, Matías, ¿no? Bueno. Vamos, pero no tiene gracia. ¿No es así que te pone el efecto copo de nieve? No. La diversidad, el simbolismo. La investigadora dijo... Se te cae después. No, a lo mejor no te funciona, hay que ver la genética, no sé cuánto. Hay que ver después cómo funciona lo demás. Pero... Ah, que... No, mentira. No, dijo, no tiene efectos colaterales. No tiene. Que fue lo primero que le pregunté. Se probó un hámster y no pasó nada. El hámster siguió teniendo sexo. ¿Qué hámster se queda pelado? En mono. No, mucho. En ratas se prueba más. ¿Hámster pelado? Nunca vi. Nunca vi un hámster pelado. Anoche vi en la calle. Te vi en la calle anoche. Epa. Los carteles. Sí, con Juan Pablo. Yo iba por la calle Honduras. Ahí te vi. Y vi un chupete. Son esos carteles. Pero lo vi cuando ya estaba al lado y no lo pude ver. Pero para peor... O para mejor, la promoción de nuevo ciclo que voy a hacer con mi amigo Juan Pablo. Hay un cartel Lugones. Tengo miedo de ir, pero me gustaría ir y sacar una foto. Pero mirá si es como la canción de Zamayoni. Sí, que choca pensé por lo ver mismo. La mina. Por ver su propio pensé cartel. Las mujeres enamoradas de vos pasan, te ven. Miles y muchas chances de chocar. Bueno. Y antes casi chocan por Maxi Truso, tenía un cartelón que Maxi Truso también. Araceli Maxi, siempre estaba. No, Araceli es la reina de los carteles. Es la que inspiró el tema de Zamayoni. Sí. Araceli. Es Araceli. Corpiño con una torta en la mano. ¿En serio? Sí. Ahora, terminemos con eso, ¿no? Sí, ahora. Y bueno, yo venía caminando, así que les dibujé algo a vos y a Juan Pablo en la boca. Pero les queda muy bien. ¿Bigotes? ¿Una sus tazuegras? Pasá, Honduras antes de la placita. Sí, porque yo repudié enérgicamente a todos los que agarraron la foto de metro y a vos te dibujaron algo porque tenías la boca abierta. Me parece realmente no correspondía. Bueno, yo hice lo mismo. Así que dibujé para que ya nadie pueda dibujar. Honduras? Claro. Me voy a fijar. Para que nadie pueda dibujar. Mañana. ¿Cómo están luqueados en la foto? ¿Qué eligieron? Saco camisa, sin corbata. Porque sin corbata, porque es medio cuerpo, no se ve abajo que estábamos en la es la vestimenta ortodoxa de la televisión, ¿no? No sé, preguntaron y dijimos, sí, camisa cuadriculada, esta es Sport. Claro. Entonces, claro. Dijimos, no, camisa saco. Porque, sí, ¿no? Porque camisa y corbata con mono grande y Fox Sports. Claro. Monio es Dante Sabatarelli, el mono corbata antes. Sí. Corbata demasiado para un programa de fútbol. Sí, pero si vos no te vas no, a no, pero me gusta ponerme un saco y una camisa. Eso es otra cosa. A vos te quedaría muy bien. Corbata finita. ¿No? Bueno, la voy, única. La voy a probar. ¿Cuándo arrancan? El domingo 17 de marzo. Exactamente. ¿Estás motivado? Este domingo no, el otro domingo. ¿No? Arrancamos a las 10 de la noche por DirecTV. El canal 610 de DirecTV. Es un contenido solo de DirecTV. Para muchos que preguntan dónde lo pueden ver. Es un programa de fútbol, la fecha, Argentina y también de Europa. ¿No? Con goles de Europa, las jugadas. Fecha, domingo de 10 a 12 de la noche, horario de resumen deportivo. Bueno, te hacemos el resumen deportivo con Juan Pablo. Bueno. Para el que lo quiera ver. Hace mucho que tenía ganas de volver a hacer un programa de fútbol. Lo mejor que me podía pasar era hacerlo con Juan Pablo, me parece. De última me paro al lado de él y digo todo que sí. La tiene re clara. Y encima en DirecTV, que la verdad me encanta estar en la señal que tiene los eventos FIFA, la claro. Champions, la Liga Española. Y algo va a salir. La Liga Inglesa. Algo va a salir. Y yo con la secreta esperanza de la final de la Champions. Acordate de Cevita, ¿no? Mira al Barcelona una vez o dos en el año, no yo sé. Te hago la nota de humor, te hago la nota de color. No, ya, quédate tranquilo que ya te tenemos para un programa, una te invitado un rato. Por supuesto. Me va a encantar. Por supuesto. Porque hay algo que te quiero decir y no me animo. Bueno, lo tenés que decir. Sé bueno, que los dos son fanáticos de la B Metropolitana, así que... Va a estar toda la información del Bohemio. Es lo que la gente pide el domingo a esa hora. No, le vamos a dar bola también al fútbol internacional, a los argentinos afuera. Y hay una tecnología aparte nueva que por eso arrancamos tarde, porque la estaban esperando, aduana y demás. Ajá. Hay unas tecnologías... No, pero es una tecnología nueva y en software y ya lo vas a ver qué en la pantalla, un modo de analizar el juego. Qué está bueno, tío. Que lo use Juan Pablo porque yo voy a tardar un poquito en aprender a usarlo. Está bien, pero Juan Pablo fue de los primeros, me parece, le empezó a dar mucha bola al fútbol internacional. Él, Yankilevich. En BCC. Juan Yankilevich. Juan Yankilevich. Sí. Miguel Simón, tal vez. ¿No? Sí, pero en BCC era Juan Pablo, que hacía aquel programa y era muy chico, Juan. Y en Canal 9, cuando se daban los partidos de la Liga Italiana, la Serie A, ¿estaba Niembro? Sí, señor. ¿Y quién relataba? ¿Bambino Pons? Puede ser. Puede ser, Domingos a la mañana. Claro. Sí, creo que el Bambino. Gol de Roma, gol de Roma. Ahí te cantaba todavía. No, era en Nápoles casi todos los domingos, ¿no? Claro, cuando jugaba Maradona con la camiseta del Mars. Qué lindo. Qué buena época, Muy bueno. Y de Buitoni. Buitoni, pero qué rico los Mars, el helado. Helado más. Sí. Que los mismos golosinas sean helado es lo mejor que... La gloria misma. El gran invento. La bananita no sé si está tan lograda, te digo. Yo no probé el de la chocotorta todavía. Me parece demasiado para el de... No me gustó a mí tanto el de... Es medio pesado, quiero decir. Pero sí, pero es el sabor me parece está bien logrado. Es parecido. Sí me gusta en el gusto de helado. En algunas heladerías tienen. Sí, a mí también me gusta. Ese sí me gusta mucho. Yo soy muy fan del alfajor helado. Sí, ¿de la Montevideana? Fantástico, sobre todo el que adentro tiene americana, nada más. A veces se llama el palomeque. Sandwich helado. Sandwich helado. El palomeque. Palomeque no te lo conozco. El palomeque, ¿no se acuerdan? No, ¿qué es el palomeque? El alfajor helado palomeque, ¿no se llamaba así? No sé. Es muy marketing. Yo me acuerdo de la Montevideana que había como un camioncito. Claro, era el logo. Un camioncito con cara. Con cara, el primer Cars fue ese. Es verdad, porque la cara estaba en el parabrisas y no en las luces. Como exacto. Cars. Qué épocas, Qué épocas de Maradona, realmente, ¿no? Sí, de Maradona. No, eso era Mars. 18 a 19 nos vamos porque arranca metro y medio. Vamos. Hoy un programa especial. ¿Por qué? El día después del cumpleaños de Julieta. Estoy agotado. La que tiene. Me voy a dormir, ¿qué hago? Estoy pasado. Claro, te dije que estoy pasado. No puedo dormir, aguanto hasta la noche, me parece. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Bueno, hasta mañana, solo si Dios quiere. Bueno, hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Bueno, opa. Muy bien, gracias. Metro 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Estoy, y algo que me viene pasando. ¿Qué? Uno de los grandes temas de Metro y Medio, entre otros, sí, es siempre vamos al pasado. Sí. Vamos, hablamos mucho. Es un programa melancólico con humor. Sí. Así como Feliz Domingo era un programa hecho con amor. Melancólico, o sea, del pasado y la muerte. Sí. Sin escalas. Sin escalas. No hay futuro. Hablamos mucho de dormir, de sí, comida. Sí. De los sentimientos todos. Sí. De pareja, se sí, habla mucho. Mucho de pareja. Infantilismo. Mucho, mucho. Doble sentido. Y se habla también del paso del tiempo. Sí. Y acá sí, veo una persona, no digamos sí, quién, no es conocida la persona no, tampoco, que nació en el mismo año que yo. Sí. Y la veo grande. Sí. Y pero claro, sí, es así. Es un espejo para vos. Ajá, yo nací en ese año, en el 74. Sí. Es mujer esta persona. Uh-huh. Y yo la miro y digo, pa, es una persona el mismo año que yo. Yo debo estar así. Claro, digo, claro. O peor, tal vez. O no, peor. Pero vos tenés esa ventaja de lo atemporal que tiene la calvicie. Ajá, o sea, sí, vos sufriste de antemano cuando todos tus amiguitos entiendo, tenían pelo. Fue muy duro ese momento, ponele. Pero una vez que pasó, ¿sí? La gente no te puede calcular la edad. No sabemos qué edad tiene el Baiano, no sabemos qué edad tiene Uberman, Ronnie Arias. Uh-huh. Dudas. Ronnie tiene más de lo que ustedes. Seguramente. Ronnie es el pelado que mejor se mantiene. Es el mejor. Por escándalo. Uh-huh. El alfajolado palomeque, está bien lo que digo. Mirá. Existía el palomeque. Jirafa. ¿Qué? ¿Qué noche la de anoche? Anoche. ¿Qué pasó? ¿Qué noche la de anoche? Volví a la noche. No. Salí. Anoche salí. Después sí, de mucho tiempo. Se te vio. Hay las revistas del corazón dicen, se lo vio OneRage. De noche, en día hubo de fotos, semana. Hubo fotos. Hubo fotos. Ayer tenía. Bueno, ayer fue tu cumpleaños, obviamente, sí, por eso el programa tan especial del día de ayer. Espectacular. Sí. Y después, ayer cumplía Iván Noble. Sí. Músico, cantante, etcétera. Uh-huh. Que amablemente me invitó al cumpleaños. Muy bien. ¿Te dijo más uno algo o no? Sí, me dijo vení con la patrona. Bien. Pero había que los pibes. Y los pibes. Daniel se despertaba temprano. Ah, hubiera sido con tu suegra. Lo pensé. Mm. Pará, todavía no te dije con quién fui. Ah, ok, ok, pero ok. No te dije. Dale. Bueno, y además arranqué a las 11 de la noche. Volví a casa. Se durmieron los chicos. Sí. Había que arrancar ahí, ¿eh? Ahí, sí. Había que arrancar. Eso, está cansado, además. Es duro ese momento. Muy duro ese momento. Pero dije, vamos. Vamos. Vamos. Lo pasé a buscar al conde, Alberto Ezequiel Araduc. ¿Se vistió bien? Muy bien. Uh-huh. Ahora ni me acuerdo cómo estaba. Pero se bañó, olía bien. Sí, sí, sí, dentro de todo, okay, sí. De verdad no me acuerdo cómo estaba. Uh-huh. ¿Lo pasaste a buscar? Lo pasé a buscar y fuimos a este cumpleaños de Iván. Uh-huh. Y amablemente permitió la llegada de Araduc. Después vino Leandro Afi también. Ah, mirá. ¿Te armó? Sí, sí. Disfruté mucho de ir con ellos, como el equipo. Sí. Les chupaste un poco la energía, la juventud. El equipo de los jóvenes. Claro. Digamos, como son las cosas. Te sentí bien sí, cuando estás con jóvenes. Y volví a la noche. Claro. Volví a la noche. Dice que hace un par de días hablamos que yo me quedo 10 minutos, 12 sí, minutos. Una hora. One hour. Bueno. One hour. Bien, estás estirando el músculo de la diversión. Te explico por qué. Porque lo festejó en un lindo lugar. Sí. Discreto, pero lindo. Sí. La música no estaba muy fuerte. Igual me parece poco. Lo estás diciendo como que es un montón. Y una hora en un lugar donde la estás pasando bien me sigue pareciendo muy poco. Bueno, porque yo... tal vez dos horas entre viajes. Ah, bueno, puede ser. Una hora en el lugar. Una hora en el lugar. Bastante. Ok. Porque era, hoy me tenía que despertar temprano. Sí, venía cansado. Tenés razón. Tal vez me quedaba un poco más, pero yo dije, no voy a poder. No, está bien. No voy a poder. Bueno, el lugar, bonito lugar, coqueto, discreto. La música no muy fuerte. No, se podía conversar. Se podía conversar y no gritando así. Así. Espectacular. Porque había un patio atrás en el que, si no querías un poco de ruido, te ibas atrás. Perfecto. Que el ruido se asomaba como un intruso ahí. Genial. Y vos podías charlar a este ritmo. Espectacular. A este nivel. Muy bien. Y Iván y amigos. Iván y amigos. Zapaban, tocaban. Iván. Se oyeron temas de Sumo. Mirá qué lindo. Temas de Rolling Stone, de Beatles. Rolling Stone. Y otros. ¿Subiste a cantar? No, no, porque no era un escenario, no había dónde subir. No había dónde subir. Si no hubiera subido. Sí. Yo me fui y los dejé a los chicos. Leandro y Aradú se quedaron. Un poquito más, ¿no? Yo le dije a Leandro, estate cerca porque si el baterista quiere ir al baño, anda la batería, agarrá la voz. Porque además había varios músicos y era un casting. Era un casting. Estabas bien rodeado. Igual a Leandro ya lo conocen, por supuesto. Por supuesto. Conocen a la banda, Julio Agosto. Por supuesto. Conocen el tema de Dios que sale acá. Todo. La noche, Jirafa. La noche. ¿Y qué sentiste? Después Leandro me acompañó hasta el auto cuando me iba. Como un adolescente. Acompaño al viejo y vuelvo a la fiesta. Claro. Sentí eso que decía Leandro. Lo acompaño, me aseguro bien que suba al auto, que no le pase nada. Muy bien. Sí. Y el auto yo lo estacioné a la vuelta. Se subió Leandro y lo llevé hasta el lugar. Ahí te volviste a convertir en padre. Sí, ahí fue cuando vimos la foto de Matías y Juan Pablo. Me olvidé lo que te dije. ¿Charlaste con muchas personas? Sí, un montón. Hablé, me encontré con un par de gente relacionada con el fútbol y eso me... Te dio tema. Me dio tema. Sí. Gente de otras radios también, charlamos. Sí. Déjame pensar cómo es bien una charla entre dos trabajadores de radio distintas. Sí, ¿qué se dice? A veces... ¿Ustedes bien? Se dice así como sí, ustedes toda bien, la radio. ¿No? ¿Ustedes bien? Sí, bien, se dice bien. Están pasando un buen momento sí, para la radio. Sí, ninguno quiere contar demasiado, a veces cuenta. Tal vez alguno puede hacer como un autopalo. Sí. Decir, no, en esto no estoy tan bien. Y el otro dice, no, yo también está bárbaro. Espectacular. Sí, eso, eso. Y pero después... hay menos intensidad que entre actores. Sí, mucho menos. Si querés no abrazás en toda la noche. No abrazás mucho. Igual yo abracé, ¿eh? Yo abracé. Porque estás en solamente vos. Y ya soy actor. Como sos actor tenés que abrazar. Me encontré con el Chavo Fuchs, por ejemplo, que hacía mucho no lo veía. Es abrazón. Y es el Chavo muy abrazón. De la farándula, de tus amigos de la farándula o conocidos, tirame un abrazón y un no abrazón. El más abrazón es el Puma Goiti, por escándalo. Sí. Por escándalo. El Puma abraza lo que ve. Y la antítesis. Alguien muy buena onda, puede ser amigo, conocido, pero decís, es que no abraza. Mirá vos, qué rareza el mundo del espectáculo. Mis compañeros de cómico nos abrazamos, siempre. Alguien que no. Es que Peto me dio una razón, porque estábamos empezando solamente a vos, y hubo una reunión en Polka de 10, 15 actores del elenco y yo estaba ahí. Yo veía que todos se abrazaban, pero como que se iban de viaje para toda la vida. Y le hice un comentario a Peto y Peto me dijo, también nos abrazamos porque tenemos trabajo. No es menor. Es una alegría. No es menor, claro. Y pero que se abracen todos los electricistas, abracémonos todos. Y es probable que deberían hacerlo. Claro. Porque la vida del actor es sub y baja todo el tiempo. Entonces, se abrazan. Pero vos tenés trabajo, te encontrás por la calle con uno que no. ¿Lo abrazás o no? No. No, se abrazan igual para mí. Para mí el actor ahí es se abrazar. Perdería efecto la, de hecho, la anécdota. Cuando salimos de ayer del cumpleaños de Iván, nos cruzamos con un actor. Leandro no me va a dejar mentir. ¿Se abrazaron? Un actor que es un carozo. No te voy a decir quién porque. Te gustó un poco. Ludovico Di Santo. Yo sé lo que te gustan a vos. Ludovico Di Santo, ¿no era? Creo que nunca te lo nombré. No. Paus Verano. ¿Cómo se llama? Nico. Nico Paus. No. Nunca te lo nombré. No lo quiero nombrar porque andás a ver si él quiere que digamos. Sí, tenés razón. A vos siempre te gustó igual, ¿eh? Sí. Yo te decía, él me abrazó. Él me abrazó. Y es musculoso. Claro. Sentís que te bambolea. Te bambolea un poco, este. Qué bárbaro. Sí, el actor se abrazó. ¿Iba al cumpleaños o cazuela? Es que no sé. ¿Y de qué hablaste? Iba al cumpleaños, Leandro, no sé, me parece que. Pero yo me iba y él entraba. porque él está separado. Ah, ok. Pero está separado. Está como de un restreno, restrena la obra, claro, digamos. Hay una diferencia total. Claro, el club de los separados. Sí, mucho abrazo ayer, mucho abrazo. Muy bien. Estoy pensando... Porcentaje varón-mujer, que siempre es polémico, ¿viste? Que los varones dicen, vengan con chicas, que siempre hay más pibes que pibas. Me parece que estaba mitad y mitad ayer, ¿eh? Uh-huh. Estoy casi seguro que estaba mitad y mitad. Muy bien. Y había periodistas, escritores, algún que otro deportista. Uh-huh. ¿Fotógrafos había? Fotógrafos. Ah, entonces el lugar no lo garpó. ¿Fotógrafos así de revistas? Sí, sí. Mm. No son de revistas, son fotógrafos... freelanceros. Freelance, que los conocés porque están en todos. Uh-huh. Y son de confianza. Claro. Bueno, y no me acuerdo lo más. Bueno, lindo. ¿Regalos? ¿Qué recibió Ivy? No tengo idea. Yo no le llevé nada. No. Viste que hay como una moda que no se usa regalar más. Y me parece que... Porque yo dije, ¿qué le llevo ahí a un boliche? Lo va a perder. Claro. Dije, ¿le llevo un whisky, vino? Claro. Es una boludez regalar un vino. Y no sabrías elegirlo. Sí, ¿qué le voy a regalar? Claro. Nada. No, tenés razón. Es que entre eso de... ¿Qué le regalo? Terminé no regalando nada. La industria del regalo está pasando un momento... Con también esto no de internet. Para cumpleaños, pero sí, pues, para Navidad se regala. Claro. Me parece que podemos implementar el regalo porque sí. El regalo sorpresivo. Sí. Sí, está bien. No, ayer te hicimos regalo. No, a mí, pero yo fue una excepción que confirma la regla. Ajá. Todavía hoy recibí otro regalo. Mi vieja cumpleaños le hago un regalo. Sí, obvio. Mi hijo también. Obvio. Mis hijos también, por supuesto. Pero vos sabés cuando cumple más o menos una persona cercana. Entonces es como que no te agarras prevenido. Ajá. No compraste un regalo porque no tuviste ganas, está bien. Está lo que hace Jules también, ¿no? Es regalar otro día. No. Jules, por ejemplo, a principio de año compra para el Día del Padre y de la Madre. Sí. Pero tenés que estar pensando mucho. Demasiado. O Fabre, que un día tiene que hacer tiempo entre dos reuniones y dice, ¿a quién le debo? Pa, y compra 5 regalos. No está mal. No está nada mal. Es un sistema también. Es un re sistema. Nacho Sosa y Aspis, quiero agradecerles hoy que me regalaron un pie de micrófono. No sabía si ya te lo habían dado, no quería decir nada yo. Con una soguita, no sé cómo se llaman. Con una correa para guitarra. Con una correa. Mirá, muy vos, lindo. Qué equipo de música. La verdad son unos divinos. Bien. ¿Qué más? ¿Y eso? No, alguna cosa ayer, una picantez. Una picantez. Sin nombrar, pero no sabés quién, se le escapó un pecho, tal se resbaló cuando iba al baño. Volviste a la noche, dame un caramelo. Claro. Que era gente ya de nuestra edad. No digas nuestra, yo tengo 8 menos. No, por eso hablaba de nuestra, de los que estábamos ahí. Ah. Entonces, hablaba con alguien de otra radio. Sí. Y los dos coincidimos con, están esperando que nos vayamos. ¿Quiénes? Los que están en la joda de verdad, ¿entendés? Los que se nota, me dice, los que estamos acá en el patio somos los que no salimos. Entonces estamos acá y están esperando que nos vayamos. Vayamos no. ¿Pero dijimos, para qué? Para divertirse más, me parece, ¿no? Como los padres. Claro. Tal vez eran más grandes los que estaban. Claro, pero era como una mirada de... Se nota el que disfruta y el que... El que tiene que volver a la casa. El que tiene que volver. El que no, el que vuelve cuando quiere y el que tiene que volver por algo. El separado tácito. Se queda. Claro. El separado se queda. Que no es que la pase mejor, ¿eh? No se sabe. No. Pero no tiene un relojito de Cenicienta que sabe cuándo se le termina. A mí me parece que la noche y la angustia van de la mano también, ¿eh? Uh-huh. Es diversión, la podés pasar bien, te podés enamorar, podés tener una gran noche así amorosa. Es ciclotímica la noche. Es ciclotímica. El día es más parejo. Si viene mal, sigue mal. Sí. Si viene la bien, noche viene es ciclotímica bien. Y es débil la noche. Uh-huh. Me parece, podés venir bien y de repente... la nostalgia te pega una cachetada. Sí. O fuiste a encarar a una y esa justo se la llevó a otro. Uh-huh. ¿No? O de noche pensás cosas que de día no. Eso seguro. Eso sí. Seguro. Creo que escuché a Harry que había contado que había una aplicación en Google que te hacía como un chequeo cuando vos querías mandar un mail o a horas de la madrugada. Ajá. Como protegiéndote si estás por decir algo que no corresponde, ¿entendés? Entiendo perfectamente. Te hacía hacer unas cuentas matemáticas. No está bueno eso para mí. Para mí, si lo tenés que mandar a la noche, mandalo. Y en el día, arrepentite. Sí, alguien está ebrio. Sí. Y manda un mail así como... Perfecto. Es duro la mañana. Mira, te voy a contar algo. Y esta de FM Sol, uh-huh, en la radio que trabajaba yo... Cuando estaban los Maxi de estos bodoque, ¿cómo se llamaban los helados? Palomeque. ¿Sí? Tomando un palomeque. Cuando yo era chico. Palomeque. El abuelo. No seas irrespetuoso. No, dale, está bien. No seas irrespetuoso. Palomeque me suena tan poco marketinero. Vos cumpliste 31 ayer, ¿eh? Divino. No tenés 15. No, estoy muy contenta con mi edad. ¿Qué más? Nos hace muy decadentes si nos empezamos a cargar con la edad. No, pero... No nos carguemos con eso. Está bien, pero vos pusiste cara de... Dale, bueno, cargame. Corría el año 95, tenía 21. 10 menos de lo que vos tenés ahora. Sí. Rulos, democracia. enterito, caliente. No la calentura de los 17, caliente, pero una calentura, claro, respetable. Todavía tu mamá te hace baños de crema, te, sí, dejaba tortilla en la heladera. Sí. No, vivía con mi vieja todavía. Ah, vivía con tu vieja. Sí, que la tortilla te caliente decía, la comía. A comer. Sí. Bueno, a ver, Seba. Sí. Bueno. Y en ese momento, sí, me acuerdo que a mí me gustaba una chica. Sí. Siempre me iba con otra. Lorena. Tienen todos esos nombres. Ponele. Nos besamos esa noche. Sí. ¿En qué situación? ¿Qué era? ¿Un boliche en tu casa? Boliche. Era la fiesta de la radio. Boliche, mucha gente. Sí, sí. Beso, beso, uh-huh, beso, beso, beso, beso. Uh-huh. ¿Quién era presidente? Poneme un contexto histórico. Menem. Escucha. Estaba terminando su primer mandato. Sí. Año 95. Uh-huh. Era ponerle. Era Nave Porco. Mm. Araduc, ¿se acuerda? No entiendo cómo mierda. ¿Cómo mierda? ¿Se acuerda? Araduc estuvo en tu parto. Sí. Nave Porco era Corrientes al 1900, por ahí. Uh-huh. Creo que fue la primera vez que vi un travesti en vivo, Nave Porco. Ajá. ¿A quién se parecía? No me acuerdo. Una travesti. Sí. Bueno, y estaba ahí... En la fiesta de Femesol. ¿Y la, sí, chica quién era? Ese día tocaban Los Caballeros de la Quema, justamente. Mirá vos. Y la Bersuit y no sé cuántas bandas más. Eran bandas... En serio, Moni. Relativamente nuevas. Claro. Beso a esa chica. Uh-huh. Jopo. No. No, era en los 80, pará. Eso era los 80, yo tenía 15. Claro, tenés razón. No, normal. Sí, normal. Normal. Podría pasar de ahora también. Sí, sí, sí. 95, total. 2005, 2013. Vale. 17 años. Muchos años. ¿17? Sí, 17, sí, años. Sí, señorita. Bueno, vos tenías 13, vos, sí, ya, obvio, eras una piba grande. Grande de cuerpo. Bueno. Oxidado, escuchá, nene. Sí, me llama el otro día esta chica. Nos besamos, sí, esa noche. Solo beso, ¿eh? Uh-huh. No sé por qué. Sí. La respeté demasiado. La respeté demasiado. Me llama el otro día. Sí. Y me dice. ¿Sin el 4 adelante? No, con el 4. Sin el 4. ¿Sin el 4? Sin el 4. Me estás matando. Sí. Sí, me suena el teléfono, sí, y tal vez atendió mi viejo o mi vieja, ¿entendés? Claro, es poco sexy, qué la poco situación. Hola. Pepe. La besé a la noche, sí, jamás al otro día te atiende la vieja. Y te atiende Pepe. Decís, creo se que se está bañando, Seba. ¿Qué más? Una chica dice que te besó. Pasámela, mamá. Oh. Pará, aparte no, que si tus papás no te no se iban, mamá. Si no tenías inalámbrico, sí, y tus papás no se iban del lugar donde está, de la mesita era del teléfono. Era horrible. Era como... Dale, no, andate. Sí, era horrible hablar. Como la hermana de Alf. Era horrible hablar. Eso los chicos de hoy no lo saben. Claro. Teléfono en el living, claro, todos mirando. Sí, y había que tener huevos para decirle, ¿me dejan hablar sola? No, no, yo decía, no hablaba. Porque vos hablabas más porque eras mujer. Tenés razón. Pero yo tenía inalámbrico. Y si tenías el otro, te levantaban y te, sí, dabas cuenta. Entonces, inalámbrico me empieza. Inalámbrico me empieza. Sí. Y me dice, ay, me emborraché ayer. ¿Cama marinera? No. ¿Eso es más triste? Sí. Pará, ¿marinera cuál es para vos? La marinera, la popa. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Cucheta de solo, sin yo toda techo. La vida dormí arriba. Perfecto. En la marinera. Bueno, me dice, estaba borracha ayer. Oh, ¿para qué llamás para eso? Gila. Histérica, ¿no? Histérica. ¿Qué le tendría que haber dicho para vos? Yo también. Esto nunca existió. Gila. ¿Se lo dije? No. Obvio que no. ¿Por qué? Porque soy un boludo. ¿Qué le dijiste? No sé qué le dije. Dije, bueno, no, pero fíjate, si pasó es por algo. Le tendría que haber dicho. Yo también. ¿Cómo te llamás vos? No, le tendría que haber dicho. ¿Qué pasó ayer entre nosotros? Ahí está. Eso le tendría. No, me parece que número equivocado. Y no se lo dije. Un pelotudo. ¿Por qué no la llamamos? No sé por qué. ¿No sabés quién es, no, o sabés quién es? No sé. Cuatro. No. Pero bueno, ya pasó, tengo dos pibes. Encontrar tu teléfono, hablar, sí, con tu mamá, esperar, sí, que te pase. Una histérica, ¿no? Histérica. ¿Qué llama para la ABC? No, borra chica, me importa. La auténtica está, histérica menemista. ¿Puedo llamarte? Decime qué número. No, Zuria, nada, ya está. Zulu. No, ya está. Por favor. Qué mal. Racha. ¿Y después qué hiciste? ¿A comer tortilla? Sí. No te puedo decir. No. Pero, obvio, no estaba borracha. No, y bueno, no, pero ¿para qué llamó? No, porque no gustaba de mí. O era muy histérica. Y te quiso fletar. Claro. Pero si no la veías de nuevo, no iba a pasar nada. Pero ¿qué era del grupo? ¿O la encontraste ahí? Oyente de la radio. Oyente. Sí. Por favor. Bueno, para de juzgarme. No te juzgo. No te juzgo, me parece es bien. Es muy feo lo que estás diciendo, porque estás diciendo no, como que la oyente es para menor nada, que el... Para nada, pero me imagino que arrancando en la radio, sí, en primero en radios alternativas, después pegándola en una radio, ajá, un poquito mejor, tiraban el copo, digamos, de oyentes y comían bastante. Me parece fresco. Que sos injusta. No soy injusta, me parece que es una obviedad, ajá, comer oyente. ¿O no? Los operadores hacen turno... Obvio. De noche también deben tener su rasqui. No sé, me parece que está haciendo injusto. Los productores. No, no voy a dar nombres, pero... Sí. ¿Y vos? ¿Y por casa? Y me parece más raro la mujer, pero por una cuestión de que... O sea, de, para mí, de 10 oyentes que se come alguien de radio, la mujer se come uno. No entiendo. Porque estás mirando el monitor. Si me estás escuchando de una, entenderías de una. Los regalos que te hice ayer. Tenés razón, perdón, dame un abrazo, perdón. Qué lindo regalo que me hicieron ayer. Genios. Adelante. Digo que si un trabajador de la radio se come 10 oyentes, la proporción es 10 a 1. La mujer se puede comer un oyente. ¿Vos te comiste un oyente alguna vez? No, pero dale, podría haber sido. ¿Y por qué no? No cuadró. Dale. No pintó. Yo sé por qué no. ¿Por qué? Porque te crees superior. No, por ahí estuve siempre en pareja, andás a ver. No, te crees canchera, ahí como que estás con oyentes, como si los oyentes fuera una clase. Para nada, me encantan los oyentes, los amo a los oyentes. Sí, no, eso es otra cosa. Pero si justo me agarraron con la sortija, yo no soy culpable de eso. Sí, pero no tenías la sortija todo el tiempo. No sé, yo sin sortija, no sé. Bueno. ¿Y vos más o menos cuántas te habrás comido? Oyentes. No lo de mi vida privada. Dale, hablamos todo el tiempo de nuestra vida privada, pero tiene un número. 5 o 29 o 100. Vos qué pensás. Yo digo que 10. Más de 10. ¿Más de 10? No. Cae sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. La tarde, 41 minutos en la República Argentina, 28.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga come oyente, se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que no suele dormir con pijama. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio por aquí, por dentro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. I kick the narrative. This is legendary. The good Samaritan. Hood thespian like a polygamist. Will it twist? Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't say that I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls lean around a player. Yeah, yeah, yeah. I never want you to be my man. I just need

Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Pelo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Ópera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a venta por Ticketek. Un día es poco para una gran mujer. Por eso en Alto Palermo decidieron dedicarles un mes entero. Y todo metro y medio se sumó. Escucha bien, vos te podés ganar al 2 cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar tu día. Solo para mujeres. Anotate ya mandando un mail a altopalermo@metro951.com. Déjanos tu nombre, apellido y número de teléfono. Y ya entras al sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. El jueves hacemos el sorteo. Tenés que estar atenta, ¿eh? Ya sabes, con Alto Palermo festeja el mes de la mujer. Llegó la Tiki Tiki número 100 y lo festejamos con todo. Junto a una edición especial en formato libro, te regalamos el divertidísimo juego de mesa ¿Sabes quién soy? Para que juegues a adivinar con preguntas y respuestas el futbolista o DT de fútbol internacional que le tocó tu amigo. En esta edición vienen los primeros dos tableros y 20 fichas y la caja contenedora para que los guardes. Además, en el próximo número, nuevos tableros y fichas para que te sigas divirtiendo. Corre a tu kiosco y pedí la Tiki Tiki 100, una edición histórica para coleccionar. Baby, Burger King presenta sus grandes propuestas. Yeah, aprovechalas y disfruta el sabor de la carne a la parrilla. No hace falta tener una gran voz para anunciar algo tan bueno. Llegaron las grandes propuestas de Burger King. Nuevas ofertas, 2x1 en combos, descuentos. Grandes propuestas de Burger King, disfrutalas. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Tiene algo muy bueno para decirte. Grandes propuestas de Burger King. Stacker Junior con panceta, queso cheddar por solo 15 pesos. ¿Te lo vas a perder? Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. ¿Quiere escuchar algo sobre usted? Desde ayer piensa todo el día en Metro y Medio. Nada en especial, nada en particular, nada puntual. Está en cualquier lado y se acuerda del programa. De Sebastián, de Julieta, del otro que no le sale el nombre, el que tiene el nombre de un negocio, ¿cómo era? Trávegas. Ayer justo le iba a comentar algo del programa a su pareja, pero se olvidó. No importa, piensa. Hoy se lo dice. Metro y Medio. Metro y Medio. Sebastián Wainwright. Julieta Finn. Wolf de Flon. Y Westin Vernon. Señoras y señores, faltan 8 minutos para las 7 de la tarde, nada más, y aquí estamos haciendo Metro y Medio. En este miércoles 6 de marzo de 2013, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 28.2. Obviamente, la noticia mundial, diría, hoy y ayer, y será mañana, y tal vez el viernes, es que despiden los restos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, piden sepultarlo junto a los restos de Simón Bolívar. Las imágenes realmente son tremendas, son la multitud que se ha reunido para despedir a Chávez y los presidentes de América Latina en su mayoría llegaron o van a llegar a Venezuela para el funeral del día viernes. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se reabrió, se reabre en realidad la línea A de los subtes. Y se va a poder volver a usar el servicio, la línea A, a las 8 de la noche. Sí. Ajá. Para el cierre. Vamos a usarla. ¿Le darán algún premio al primero del año, como Mar del Plata, sí o no? No tiene nada que ver. Yo creo que va a ser un funcionario claro. El primero. Y lo veo a Macri ahí. Sí, si siempre dan un premio es como demasiado. ¿Acá, dónde se baja? ¿En Castro Barros? Claro. Pero lo, no, se pierde, Macri. Sí. No sabe, no sabe qué hacer. No se ve que vamos al interior con el tema. Sí. Claro. Se pierde, sí, sí. El boleto va a costar 3,50. Sí. Es polémico el tema del valor del boleto. Si lo comparamos con las provincias argentinas, sí. Es mucho menos, ¿eh? En las provincias Bueno, no tienen subte, ¿no? Pero tienen bondi, tienen colectivo. Carísimo. Carísimo, sí. Carísimo. Lo que pasa es que no tienen subsidio. No, sí, no. Aparte, a veces pienso en, no sé cuál es la tarifa correcta, pero relaciona qué otras cosas compras con un peso. Con un peso 10, con un peso 20, no importa. Claro. Sí. Yo creo que en el kiosco no te llevas, creo que caramelos puedes comprar por sí. Eso. La mayoría de la gente el subte lo usa dos veces por día también, ¿no? Y a fin de mes claro. Se hace un número importante. ¿Y tiene subsidios? No digo cuál va a ser, pero estoy seguro que tan bajo no puede ser el precio, sino es que la guita la pone otro. Sí, y con respecto al colectivo o el mismo al subte, esta es una ciudad más grande que las del interior, entonces también muchas personas tienen que hacer dos viajes para llegar a su trabajo. Sí, claro. Sobre todo los que vienen del Gran Buenos Aires, ¿no? Que hacen una combinación entre tren, subte o bondi. Entonces ahí se va sumando. Sí, inclusive también metamos en que hay una cosa perversa de tratar de que el subte no llegue a todos lugares populosos para que llegue cada vez más gente. Es cierto. Y hay alguna cosa, bueno, no sé si perversa, pero digamos, hay como cierta estadística que no toma en cuenta el quilombo de lo que es viajar todas las mañanas. Sí. Bueno, 6 de marzo de 2013 cumple años el gran Shaquille O'Neal, por ejemplo. ¿Tenías un estilo como él para jugar al básquet, Pablo? Era como la mayoría de los suplentes, digamos, porque era un muy buen suplente, calentaba muy bien la banca. Bien. No, como Shaquille O'Neal creo que es muy difícil tener un estilo similar. Julio Boca, cumpleaños hoy. Con él sí tengo un estilo similar. Mandamos un abrazo. Walter Ciardino, cumpleaños hoy. Líder de Rata Blanca. Cuando era chiquita no entendía por qué él era el líder si cantaba Barilari. Ayer me costaba hablábamos... entender eso, así, ¿cómo el líder no va a ser el cantante? Ayer con Araduca hablábamos de eso. Para mí es raro cuando el líder de la banda no es, para mí tiene que ser el cantante. Y ni hablar cuando el baterista es el que canta, como en los Super Ratones. Génesis. Bueno, está bien, yo lo dije hello. Local. Vivo en Argentina, hello. Génesis quedó claro todos. Algo. No, el líder abandonó la batería y esto nunca más. Sí, no quiero estar tan atrás. Se cargó uno, no sé cómo fue. Se cargó uno y dijo, ahora canto yo y la batería vemos. Hola, te usurpé la canción. Sí, sí. Ah. Sí. Pero sí, es raro, yo no entendía tampoco. Y Ciardino se mandaba sus solos. Qué pelazo. Espectacular. Por favor. Hay un laburo ahí también. Y claro que sí, pero había un... Y esas calzas, con tanto calor. Hay un preludio obsesivo. Los músicos, como Leandro Aspi, lo recordarán. Esas canciones de virtuosos con la guitarra que a los que no tocamos... Es un plomo. Son un minuto y medio de perfección espectacular, pero me están sobrando cinco. Es una falta de respeto lo que digo. Pero los músicos lo disfrutan mucho. No, seguro. Eso pasa. La ansiedad de estos tiempos, ¿no? Que no te aguantes del pelo, pero Que aplaude y festeja como si fuésemos todos conocedores de la técnica de es la como guitarra. Cuando te reís de un chiste que todos se ríen y te reís aunque no lo hayas entendido. Pero el público, aunque le guste mucho, vos fíjate que hace una ovación. Y también cuando haces una ovación es porque llegó el pico máximo de lo que esperás. Sigue. Viene otra ovación. Claro. También está indicando algo. El público, en su mayoría, son fans del músico que van a ver. Y se manda un solo, ¿qué? ¿Lo vas a silbar? No, lo aplaudo, ya está. Obvio. Obvio que todos están esperando un estribillo. Pero pongamos una regla. Un lindo bache, claro. Hace un clac, clac, clac, clac, clac, y ya es... No prendan todos los celulares. O pongamos un tope máximo para solos de guitarra sin cantar minuto 10. Claro, a mí me parece bien que el músico se puede dar el lujo de mandarse un solo. Sí. No se tiene que zarpar. En una época los ratones tocaban con B.B. King cada tanto. Sí. Y B.B., un genio, un prócer, todo. Pero se mandaron sus solos de... Pero ahí vas a escuchar eso porque B.B. King no es que tenía unos tenía temazos, pero digo... Sí. Ibas a escucharlo tocar la guitarra y su guitarra era de solos. Hacerme el rock del gato, están los ratones. Sí. Yo quiero mi pedazo. Por ahí te divertía más con los ratones que con B.B. King, puede también. Ser. Bien. Bueno, ¿vas a ser genio Gil también? No. Hoy cumpleaños David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, 67. Me tenés que devolver el libro de David Gilmour, no este David Gilmour. El otro Cine que escribe. Para cuando mi hijo crezca, lo quiero leer. Lo voy a terminar, se suspendió su lectura. Bien, hablando de lectura, ahora vamos a la nota, Leandro. Pará, quiero abrir otro paréntesis, estoy muy distraído. Ayer con Araduc. Sí, dijiste Sí, quiero abrir otro. Sí. Hablábamos de las bandas que se separan, que la banda va por un lado y el cantante va por otro. Difícil. ¿Cuándo hablaban? Anoche, cuando íbamos al cumpleaños de Iván Noble, justamente, citando... Esa hora loca. Sí. Puso la mano en la boca diciendo, para ahora hablo yo. Por suerte no, porque iba manejando, hubiera sido difícil. Claro. La estadística está peleada a quién le fue mejor, no siempre le va mejor. El cantante casi siempre es más conocido, es el líder carismático que atrae a la multitud. Pero en algunos casos que vamos a analizar más adelante, A la banda le fue mejor, o mejor en... No, quien hace mejor el tema, mejor música, porque no vamos a analizar eso. Sí. Pero en éxito, en ventas. En popularidad. En seguir existiendo. ¿Sí? Y por ahí, por lo general, la banda se queda con las canciones más conocidas, con el nombre. Son más. Yo creo que lo primero que pasa cuando un cantante de banda se hace solista, y es algo que yo meto ya a escrutinio, sí, el disco se mezcla distinto. A ver. La banda pasa a ser la voz del señor con una bola de fondo que puede sonar muy bien. Por eso se separó de la banda. Bueno, pero lo primero que pasa, escuchar los discos, y creo que le pasa a todos los solistas, y la cosa de banda se perdió primero en la mezcla. Sí. Ahora es lo mío y atrás suena esa voz, esa voz de instrumento. Y después cuando tocan vivo le piden temas de la banda, por supuesto, y los hace, ¿cómo no los va a hacer? Bien, le queremos agradecer a Pablo Bernasconi, que mandó su nuevo libro, que se llama Bifocal, un libro en dos dimensiones. Pablo Bernasconi es diseñador gráfico, entre otras cosas, pero es dibujante, es artista, es un artista que nos gusta mucho, siempre es muy lindo todo lo que hace, y nos dimos un lujo ahora, que en el regreso de Wine Rich y los Frustrados, él hizo el arte del afiche que van a ver en las calles dentro de poco tiempo. ¡Qué lindo! Así que dibujó mi cabeza más casi grande de lo que real. Sí, casi. Como se fijó en mí, e hizo mi cabeza. Así que es un orgullo que Pablo Bernasconi haya participado de esto y que forme parte de One Race y los Frustrados de alguna manera. Estrenamos el 22 de marzo, te quería contar. ¿Y las entradas? Bien. Bueno, tengo en la cabeza un montón. ¿A dónde se puede conseguir? ¿Platea Net? Platea Net y en el Teatro Maipo, por supuesto. Sí, señor. Y seis únicas semanas. Apurarse, Sí. Es como el cine nacional, anda ahora el primer fin de semana porque si no, lo boicoteas. Claro. No, no es tan así. No es tan así. Es drástico. Ayer a las 5:30, hoy en realidad ya me desperté como pensando un poco. ¿Para qué todo esto? Sí, un poco sí. Y un poco haciéndolo en mi casa a 5:30 de la mañana. Qué lindo. Pero bueno, estoy contento. Además, el Teatro Maipo. ¿Cómo estará Marta? El martes. No, mi vieja está nerviosa. No, está muy nerviosa. Muy nerviosa. Es que va a parir ella. Pero mi vieja me dijo, te va a ir bien, ¿eh? No. Te va a ir bien. Sí, porque ella está absorbiendo todo el nervio. Sí. Y el martes ya vamos a hacer un ensayo ahí en el Maipo mismo. La otra vez fuimos. La semana pasada fuimos. Sí. Y llegás ahí y decís... ¡Opa! Yo les quiero decir algo a todos quienes vayan a ver a Sebastián. Pablo es productor de la obra. Participo. Sí. Hace dos cosas que creo, va a hacer probablemente dos cosas que creo que su familia se va a sorprender. No sé de qué está hablando. Estoy hablando de altura y desplazamiento. Sí. ¿Más dos nervios para Marta? No, para él solo. Para mí. No es tan grave, no. Pero para él... Sí. Un desafío como entrar a una jaula de perros rabiosos. Ay, como sí. Si fuera una fuerza bruta. Ay, ¿sí? Pero para mí. ¿Puede ser los centralistas? ¿Y sabes qué cumpleaños hoy? ¿Qué? La aspirina. Happy birthday. La aspirina. ¿Cuántos? Me mataron porque en 1899 se registraba. 114 años. No. 114 años. Y vamos a hablar, ¿con quién vamos a hablar sobre este tema de la aspirina? Quiero saber. ¿Con quién vamos a hablar? Con Luis Antún. Ajá, con Luis Antún. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, sí, trabajando. Bien. ¿Qué es de tu vida, Luis? Bueno, acá en el Colegio de Farmacéuticos. Luis es farmacéutico y director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, supongo. ¿Andás todo el tiempo con la... ¿cómo se llama? Cúter, trincheta. ¿Con la trincheta para sacarle a los remedios? Depende, cuando estoy en la oficina farmacéutica para atender las la prepagas y para mí sí, hay que sacar los troqueles. Y siempre te dicen... Argentina. De domicilio para abajo, completamente. También. Yo no, siempre... No se completa más, ¿eh? Con el ticket fiscal ya hemos arreglado para que no tengamos que llenar la receta. Ah, mira, no, yo siempre siento, Luis... ¿Eh? Que no pude ser farmacéutico por eso, entre otras cosas, ¿no? Por el tema de la... ¿Le tenías miedo a la trincheta? Sí, sí. ¿Por qué? No lo sé, no, soy bastante torpe y creo que lo haría mal. Y me pongo nervioso si hay alguien mirándome. Sí. No sé. Bueno. Si esto continúa, debería ser un cursito dentro de la facultad, ¿no? Manejo de trincheta. ¿Tenemos un curso acá en el colegio cómo usar la trincheta? Me jodé. Es un chiste. Bien. Luis, ¿el 100% de los farmacéuticos se recibieron de tal cosa o no? Absolutamente. Si estás hablando de farmacéutico es porque estudiaste en una universidad y tenés el título correspondiente. Ah. No estás hablando de auxiliares de farmacia, que son empleados capacitados que atienden a la par de farmacéuticos, siempre con la presencia del profesional, ¿no? ¿Y muchas materias separan a un farmacéutico de un clínico, de un médico? Son carreras absolutamente distintas. Ah, muchas. Está más orientado al diagnóstico. Nosotros estamos más orientados a lo que es la farmacología y el uso de los medicamentos. Porque el paciente suele ir al mostrador y te dice, me pica acá solamente los martes, claro. Y vos le decís, toma esto. La farmacia es el primer contenedor de lo que es el sistema de salud hoy acá en Argentina, precisamente por la cantidad de inconvenientes económicos que hay. Mucha gente para ir al médico a veces no tiene una obra social, una prepaga, claro. O los hospitales no dan abasto. Entonces, el primer lugar donde cae, pero el farmacéutico no diagnostica. El farmacéutico se puede orientar, pero definitivamente hay que pasar por el médico, ¿no? Sí, y qué memoria la de los heladeros. Viste que los heladeros se acuerdan donde está cada gusto. Claro, el farmacéutico es más, porque decís... Ojo, igual no ves el mostrador, por ahí tienen los nombres atrás. El heladero no tiene los nombres. Los nombres y las drogas. Acá en el país es uno de los países que tenemos mayor cantidad de productos, ¿no? ¿Y por qué algunos tienen receta? Vos me decías, ustedes son como... médicos para muchas personas, sí. Y pueden entregar medicamentos, no. Y otros tienen receta y no. No, nosotros no somos como médicos, nosotros podemos orientarlo desde el punto de vista farmacológico, nada más. Y con respecto a la receta, hay medicamentos que son venta bajo receta y otros que son venta sin prescripción médica, mal llamado de venta libre. Claro, Luis, y después hay otro tongo que tienen con los médicos con el temita de la letra, ¿no? Porque yo con la receta del médico... Nosotros siempre nos reímos, ¿no? Decimos que nos falta una materia que se llama egiptología. A veces que es increíble, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos para eso. Cuando no podemos dilucidarla, lo volvemos a mandar o lo llamamos al médico, porque si cometemos un error, lamentablemente lo pagamos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, te llamamos por el tema de las aspirinas. Luis Antún, que habla con nosotros, es farmacéutico y director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires. Luis, contanos un poco acerca de la aspirina. ¿Qué es la aspirina? Bueno, la aspirina es un... todo el mundo la usa y sabe que es un analgésico, un antipirético, o sea, para bajar la fiebre, un antiinflamatorio, pero siempre de uso a corto plazo. Es un medicamento de venta libre... y que hay que tener muchísimo cuidado, consultar al médico y al farmacéutico por la dosis, porque por el hecho de que sea de venta libre uno no puede tomar las cantidades que quiera. ¿Y es un peligro? Tiene una serie de efectos colaterales que pueden ser, en lugar de ser beneficiosos, son perjudiciales. ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, esos efectos? Sí, podés tener una gastritis, una úlcera, podés tener una hemorragia, no saberlo y tenés una hemorragia. Esos son los más comunes, realmente. Y en los chicos hay un síndrome, el síndrome de Reye, que lamentablemente actúa a nivel del sistema nervioso central y es irreversible, puede llevar a la muerte. Pero sí, decían cuando... cuidado, sobre todo con la aspirina que viene para niños, que tiene un colorcito rosado, tiene gusto a frutilla, y por ahí en un cajoncito está escondido y al nene le gusta y empieza a tomar y a tomar y a tomar y a tomar, cuando querés acordar podés tener un problema muy serio. Sí, esas cosas obviamente tienen que estar lejos de los controladas, pero bueno, hay que concientizar a la población, no se pueden dejar los medicamentos, sobre todo cuando hay niños en la casa, al alcance de ellos. Claro. Porque los efectos pueden ser muy graves. ¿Y para vos está bien que la aspirina sea de venta libre? Mirá, la aspirina está bien que sea de venta libre siempre y cuando esté controlada, te vuelvo a repetir, la dosis con un médico y de manos del farmacéutico. Venta libre no es venta a cualquier lado, ¿eh? Porque ahora viste que tenemos el problema de la ley, quieren vender los kioscos y como si un medicamento fuera un caramelo, y realmente no hay medicamento inocuo ni hay medicamento que no tenga problemas. Entonces, siempre con el consejo médico y farmacéutico. Luis, decías recién algún dolor de cabeza, algún que otro malestar físico. Si una persona se siente cansada, debilitada y tiene que hacer una actividad, ¿la aspirina le viene bien o no? Mirá, si vos tomás una aspirina y te sienta bien, fenómeno, pero no quiere decir que la tengas que tomar a repetición. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces un dolor de cabeza o un cansancio puede estar encubriendo otro tipo de enfermedades. Claro. Vos podés estar, por ejemplo, estás cansado, decaído, puede ser estrés, puede ser hasta inclusive que estés anémico. Estás anémico y estás hecho goma, no tenés ganas ni de moverte. Un dolor de cabeza, ¿y quién te dice que por ahí no esté cursando un ACV? Un ACV quiere decir un derrame cerebral, para que la gente lo entienda. Pero Luis, una pregunta, ¿es tan efectiva la aspirina eso de me tomo una y ya me siento genial? No, tan no poderosa es. Es efectiva en la medida que realmente sea necesaria y tomada en su justa medida. No, es un mito, eso de me tomo la aspirina y me siento bien, es una publicidad. Obviamente, ¿no? Gira de patalgina. Sí. Ahora hace poquito tuvieron que sacar una publicidad porque supuestamente la aspirina te servía para mejorar infinidad de cuestiones, ¿no? El ánimo, problemas psicológicos, problemas menstruales, hubo una queja de los visitadores médicos y tuvieron que sacar la publicidad. Digamos, hay que tener mucho cuidado con la publicidad. ¿Fue revolucionaria la aspirina cuando apareció? Mira, la aspirina se conoce prácticamente desde el siglo V antes de Cristo, que te parezca mentira. Mirá vos. Sí, los chinos la utilizaban la corteza del sauce. Uh-huh. Y sabían que con la corteza del sauce tenían unos efectos similares a lo que hoy genera la aspirina. Después, con la corteza del sauce, en el año 1859, antes de que Bayer la registrara a nombre de ellos, se sintetizó, Kolbe sintetizó el ácido salicílico, y después Hoffman en el 97, trabajando para Bayer, que Bayer era una empresa de pinturas, no era siempre un laboratorio de especialidades medicinales. Uh-huh. Y a raíz de ahí encontraron la beta y empezaron a producir aspirina, porque este hombre, Hoffman, estaba buscando algo que le solucionara al padre un problema de reuma, de artrosis que tenía, y se acordó de que la hoja del sauce tenía un efecto así, empezó a sintetizarla y ahí salió la aspirina. Fíjate vos, de casualidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Luis, muchas gracias por esta charla. Te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Luis Antunes, farmacéutico, director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablábamos de la aspirina, que cumple 114 años. Oh. Mira vos. ¿Hace algo? Sí, hace un cumpleaños donde lo hizo Iván anoche. Ah. Va a haber una zapada. Una zapada. Mejoralito. Sí, van a ir todos. Va a ir el ibuprofeno. ¿Van todos? ¿Genéricos pueden entrar o es con...? Y no. Si vas con trincheta podés pasar. ¿Zapatillas genéricas o no? Quiero decirles que tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroymedio@metro951.com. En un ratito nada más abrimos la línea porque se viene la gorda con helado. Abrimos el 4010-7267 para todas las mujeres del mundo que ya le están escribiendo, que ya la están llamando. Ya está el helado vuelta en la mesa. Se viene gorda con helado en un ratito aquí a Metro y Medio. ¿Ok? Sí, ok. Sí. Agradecemos al Almacén de Antojos que nos trajo la merienda pastelería de nuevos sabores. ¿Querés hacer tu pedido? 4555-7805 o vas a Sapiola y Zavala en Colegiales y le decís, me da de merendar, dale. En minutos llega gorda con helado. Si al entrar ve que hay poca gente, se la va a agarrar conmigo. Quédese, es muy mala. @gorda con helado en Twitter. Maldad e inteligencia. Y los hombres. Chita la boca. Escape. nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Ay, no! ¡Ay, vienes! ¡Ella! ¡Olvides recorrer! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega a 1.5 metros, gorda con helado. Máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana, gorda con helado. Maldad de inteligencia. ¿Y los hombres? Los hombres, quito la boca. Señoras y señores, en este miércoles 6 de marzo, tenemos el agrado de presentar a... Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Bien. ¿Qué es de su vida? Acá tomando rico helado. Ajá. Que nos han mandado, probando diferentes sabores, gustos, ¿sí? Texturas. Hay mucho, se usa mucho el helado para masticar, por eso ya no se dice voy a tomar un helado, se dice comer un helado muchas veces. Entiendo. Me parece raro. Pero si se mastica, se mastica una almendra, se mastica un higo, se mastican diferentes cosas que se le van agregando al helado, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo novedoso. Bueno, me mareé un poquito, pero está bien. Ah, no importa, igual. Gorda, ya hay mensajes de todo tipo por acá. Sí. Mi novio, dice una chica, no lo digo yo, ¿no? Me imaginé. Mi novio dice... Perdón, ¿eh? Bueno. ¿Nos vamos a concentrar? No, lo que pasa es que bajan los tweets y, si pierdo, no, leo yo, ¿eh? Y pierdo el que estaba leyendo. ¿Primer grado está? Gorda, pasa eso, que bajan los tweets y lo tengo que ir a buscar. No es excusa, esto es un momento. Ok. Tiene que funcionar todo. Mi novio, el sábado a la noche sale con los amigos y yo sospecho, y además me da bronca porque es el día que sale conmigo. Uh-huh. La pareja ya mentalmente se despegó, cortó la relación. Lo que está faltando es el valor para llevarlo a cabo. Para decirle, entonces se va a nutrir de los amigos, como para juntarse, ir a algún burlesque. Ajá. Y después volver borracho y decirle, tal vez es una cena. Chita la boca. Tal vez es una cena, nada. Claro. También puede pasar. Ok. @_gordaconhelado me dice, Tati Gorda, ¿hasta cuándo sandalias? Buena pregunta, ¿no? Este sábado no, el otro. Uh-huh. ¿Qué cae el otro sábado? 16. 16 de marzo, muy hasta bien. Hasta el 16 de marzo se pueden usar sandalias. ¿Qué más? Bien. Gorda, dicen por acá, me parece que me estoy enamorando, pero no tengo ganas de enamorarme. ¿Qué hago? Sos una histérica. Ajá. Con suerte te van a dar este año, pero no hagas planes de pareja, no hagas planes de irte a Cariló porque no va a pasar. Bien, gorda, renuncié al trabajo pensando que era una loca, ahora renuncié y estoy deprimida. ¿Qué hago? Hacete un curso de algo. Como siempre decimos, tarjeta española. Velas con jabón de glicerina, los cursos que ya cayeron en desuso pueden volver en cualquier momento. Entiendo. @gordaconhelado, dice Sofía, ¿por qué algunos hombres son tan guasos cuando nos gritan cosas por la calle? Me trauman. Mentira, no, te gusta, no te trauman, está queriendo contar. Entiendo. Que a ella le gritan por la calle, ¿entendés? No pasa nada. Mirna dice, esta es la típica época que no sé cómo vestirme. Bueno, Mirna, no sé qué decirte. Te llamás Mirna. No, fíjate, cualquier cosa te pones. Tenés frío, te abrirás, no es tan difícil. Hay muchas preguntas obvias también. ¿Por ejemplo? Que no voy a contestar. Gorda, ¿te gusta la combinación Roger y limón granizado? Sí, me gusta. Pero vamos a algo más concreto. Gorda, tengo 28 años, dice por acá Carolina. Se separaron mis papás después de 20 años de matrimonio. Sí, estás grande ya. No, dejar el lugar a otra pregunta que podamos ayudar. Estás grande, 28 años hoy. Gorda, mi pareja gasta mucha plata en boludeces. Dice, felicitas. ¿Y? No entiendo qué le molesta que gaste mucha plata en boludeces su pareja. ¿Qué cree? ¿Que se le rompa el calefón? ¿Que funda el motor? Claro, agradece. Tampoco nos quejemos por cualquier cosa, ¿no? Bien. Todo el test de 5. Pero le quiero preguntar, ¿va a haber test hoy? Va a haber test. ¿De qué es el test? Dime qué gustos pides. Ajá. Te diré cómo será tu año hasta el 15 de junio inclusive. Pero, che, bueno, en un rato va a ir el test en 4010-7267. Les quiero decir a todas las gordas del mundo que la pueden seguir en su cuenta de Twitter personal las 24 horas, que es @gorda con helado. Tengo el 3 de 5. El 3 de 5. El 3 de 5 es así. Sí. A las chicas que están en pareja, que salen con alguien, que se comen algún pibe de trabajo, de la facu. Sí. Voy a dar 5 características. Ajá. Si esas 5 tienen 3, a hay que dejarlo. Bien. Inmediatamente, no tiene vuelta atrás, no se puede hablar, no se puede salir. Me encanta, mi gorda, esto. Me encanta. Se lo deja. Sí. 5. Si no tiene ningún amigo que se llame Diego, no va. Todo pibe, todo buen pibe, para proyectar, para pasarla bien, tiene un amigo que se llama Diego. Si no, no lo va. Tiene, lo afuera. Dejas. Segunda. Si lo viste por lo menos una vez manejar descalzo, porque hasta acá nomás, aquello con los deditos ahí sobre el freno, sobre el embriague, no va. No va. Si lo viste, no si no lo viste. Si lo viste. Si lo viste. Por lo menos una vez. No si no lo viste, si no, lo viste. Si lo viste. Bien. Si a la madre la llama por el nombre, me dice Teresa, por ahí a la mamá. Nadie llama a la madre por... Hay gente que... Hay muchos varones que llaman a la madre... ¿No lo conocés? Bueno. Si llama a la madre por su nombre propio, no va. Cuarto. Si cierra mensajes de texto, o mails, o whatsapps, diciendo chauchis, no va. No va, no por va, más no que va. Sea una etapa reciente... Además su nombre no puede decir chauchis. Además su nombre no puede decir chauchis. Sí. Última. Última. Si es busca espejo. Hay pibes busca espejo. Sí. Están buscando mirarse. Hacen todo un esfuerzo. Hacen todo un esfuerzo. Sobre todo se tocan el pelo. Necesitan ver cómo está. No va. No va. Tengo el resumen de la semana. Me encanta el resumen de la semana. ¿Quién es la mala, gorda? No, la buena. La buena primero. ¿La buena de la semana? Sí. Es Calu Rivero. Calu Rivero. Linda, Calu. Está saliendo con el Chino Darín. Basta de Jones Penes. ¿De qué habla vos? Estaba con John Penn. John Penn. Que le habían involucrado, tampoco que sabemos. Que era real. Bueno, entonces no tire fruta porque chito sí. Chito de boca, por eso. Basta que se le involucren con John Penn. Pero con el Chino Darín, con no, el Chino ¿es verdad? Darín, ojalá. Bien. Más ojalá, menos dos. Y si está así comiendo nacional, está bien. Y claro. Tienes más o menos su edad. Ajá. ¿No? Porque bien. Con John Penn iba a sufrir. Un beso. ¿Qué me importa? Igual. Y bueno, pero si te la trae. La mala, pero vos me preguntás. ¿Y la mala quién es? La mala es la semana. ¿Sí? Claudia Albertario. ¿Por qué? ¿Se acuerda de la publicidad? Chito la boca. Uy, cómo estoy. A 17 años de la publicidad del Uy, cómo estoy. Sí. Dice, entre comillas, no soy sumisa de la cama ni en ningún lado. Soy dominante por naturaleza. Qué miedo. Voy a contar todas mis fantasías sexuales en una revista semanario. ¿Qué me importa? QMP. Bueno. ¿Sabe qué? Yo la defiendo, Claudia Albertario. Yo la defiendo. A ver. Para mí debe estar celosa usted porque le gustaría que le hagan esas notas. Y de última, no la lea. QMP. No la lea. No la lea. QMP. Uno está por entrar al dentista y tiene que leer. Por qué, favor, cuál, no la lea. Fantasía que quiere estar con dos tipos. Que me voy a hacer un tratamiento de conducto. ¿Quién es el lindo de la semana, gorda? Sergi. Ale Sergi, recién estuve con él. Por eso. Vino lo de Matías. Embobado, dulce, kamikaze. Sí. Enamorado. No importa lo que le digan, lo que piensen de él. El feo de la semana. ¿Qué opina la gorda con el lado de Andrea Rincón? ¿El feo de la semana? Contésteme. ¿El feo de la semana? ¿Quién es? El que censuró a Madonna por las fotos que subió a Twitter. No, a Twitter, a Instagram, no sé qué cosa de Steve Jobs. Sube una foto. ¿De qué me habla? Sube una foto, subida de tono, es Madonna. ¿Cómo vas a censurar a Madonna por fotos hot? No sé de quién está hablando. Es una regresión. ¿Pero cómo se llama el señor? No, ni lo conozco, ni me interesa. Es el que sí, censuró. Le interesa, porque si le da este lugar destacado, bueno, es que le interesa. Bueno. Yo estoy para perder el tiempo, estoy para abrir la línea. Muy bien. Abrimos la línea entonces, abrimos el 40107267. Vamos a escucharlas a ellas porque la gorda con el lado les va a hacer el test. Dile de qué gustos pides y ella te dirá cómo será tu vida hasta el 15 de junio inclusive. 40107267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Cómo sabes tenés? 32. ¿Dónde te digas? ¿De qué gustos pedís, Mariana? Dulce de leche granizado y crema americana. Mira, qué casualidad, serás bastante más trola que 2011, que hasta que diciembre de 2012. Ah, bien. Te vas a transar un tipo muy parecido al Recondo. Y tu ex te va a regalar un dogo. Chao, Mariana, 4010-7267, dile a la gorda. ¿De qué gustos pides? Ella te dice cómo va a ser tu vida hasta el 15 de junio inclusive. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Viviana, ¿cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Chocolate con almendras, amargo, zamballón y limón. ¿Tu nombre me dijiste? Viviana. Viviana, te vas a caer en la calle, pero nada, igual. Una frutilla, te la ventilás un poco, te molés alcohol, nada grave. Ay, y la buena que te vas a encontrar una tarjeta SUBE de algún desconocido con 15 pesos a favor. ¿Y la uso? Adiós. No entiendo cómo la pueden tomar en serio. ¿Cómo la, las gorras llaman? Chillo la 4010-7267. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo te llamás? Una vez más, gorda. Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Sí. Lorena. Lorena, ¿cuántos años tenés? Ponele 35. Me importa. ¿De qué gusto pedís? Chocolate amargo y frutos del bosque. El fruto del bosque, mirá cómo ahí te da la pauta, ¿no? Ajá. El chocolate con fruto del bosque te da la pauta. ¿Qué pauta te da? Que va, le van a pedir prestada una bolsa de dormir a alguien que se va a un camping. ¿Sí? No se la va a devolver. ¿Y? Vamos a tener que llamar para pedir que te la devuelvan. No porque la quieras usar, porque corresponde que la bolsa de dormir vuelva a tu casa. ¿Cómo te llamás? Viviana. Lorena. Gracias, Lorena. Hasta luego. Ustedes le dicen qué gusto de helado piden. Uh-huh. Y la gorda le dice cómo va a ser su vida de acá el 15 de julio. 4010 de junio, perdón. Yo encima lo tomo en serio. 4010-7267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Bárbara. Bárbara, qué soberbia. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿De qué gusto pedís? Chocolate con almendras y zamballón con almendras con cobertura de chocolate. Bueno, qué, ¿cuántos conflictos sí. juntos, no? ¿Sabés qué te va a pasar encima? Otro conflicto más. Te van a invitar a dos casamientos el mismo día. Y vas a decir, ay, ¿a cuál voy? ¿Qué hago? ¿A cuál voy? Y también te van a regalar sábanas, pero tu cama es queen y te van a regalar la otra, que no va, vas a tener que ir a cambiar. Solo en Parque Patricio las van a cambiar. 4010-7267, dile a la gorda de qué pides. Ella te dice, ¿cómo va a ser tu vida de acá al 15 de junio? Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Emilia. Baja el volumen de la radio, Emily. Baja el volumen de la radio, decime tu edad, por favor. 26. Me importa. ¿De qué gusto pedís? Frutiza al agua, tramontana y limón. Mirá qué paradoja, qué cosa de la vida, que no te la bancás mucho y sin embargo pasó el otro test. Yo no me la banco. Pasaste al otro test. Emilia, tenemos que conocerte un poquito más y pasás al otro test. ¿Tenés 26, me dijiste? 26, sí. ¿A qué te dedicas? Trabajo de administrativa. Ajá, ¿con quién vivís? Con mi familia. Bien, ¿tenés una pareja? ¿Tenés algo? Siempre algo hay. Siempre algo hay. Emilia, te vas a someter al test de la gorda con helado. Emilia, dime. Vamos. ¿Alguna vez soñaste con Fernando Bravo? No. No. ¿Sabés que sale hoy un servicio de mariachi? No. Sí, se la mayoría de los nenes la pasan mal con la piñata. ¿Por qué no la dejamos de hacer? Pero la quieren ellos. ¿Tenés balanza en el baño? Tienes razón, los nenes gustan la piñata. ¿Tenés balanza en el baño? No. No te escuché. ¿La rana René es nena o nene? N. ¿Cuántas arvejas vendrán por lata? ¿Sabés usar un matafuego? 50. No. Sí. ¿Viste la publicidad de Yudica y los pies todos con hongos? No la vi. Sí. ¿Tenés la antitetánica? Sí. ¿Te pondrías un conchero? No. Sí. ¿Y el hijo de Porcel? ¿Qué? ¿Tenés chapista de confianza? No. ¿Le diste a alguien con muletas? No. No. Pasaste el último test. No entiendo. Pasaste gorda, el último ¿qué es test, esto? Emilia. No entiendo. Atención porque es por sí o por no, tenés que estar muy concentrada. Acá se define, Emilia. Te pido que pongas en situación. Me pongo en situación. Llegás a la casa de tu chico. Te dice, te voy a preparar algo, va a la cocina, está la computadora ahí, está el Facebook abierto. ¿Le avisás? Sí. ¿Le avisás? ¿Lo revisás? ¿Lo cerrás vos o lo ignorás? Lo ignoro. Era no le cree. Sí por no. Nadie le cree. La pregunta arranca diciendo que es por sí o por no. Cae en la trampa. Pregunta capciosa, no sos una gorda con helado, Emilia. Por lo tanto, hay un kilo de helado Volta que te espera, solo a vos, en Conde 935, Emilia. ¡Ay, genial, chicos, gracias! Un beso en la frente, hasta luego. Para la semana que viene... No me diga, porque después no lo hacemos. Para yo la le pido, que viene, por favor, que no me diga. Lo vamos a hacer, para la semana que viene, sí. Vamos a impermeabilizar el techo de un quincho. Ajá. Con un chocolate Berreta. Joya. ¿Usted espera que me ría de esto? Para nada, esto es una realidad. La pueden seguir a la gorda toda la semana en @_gordaconhelado. Esa es su cuenta de Twitter, nosotros la despedimos. Hasta el miércoles que viene, en esta radio, en este programa, en esta hora y en esta sección que se llama Gorda con Helado. Gracias, gorda. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando el cantero que estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Ah.

Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/mejorprecio. Mira, gracias, pero yo no salgo con gente del trabajo. No, es lo mismo. No importa que estés en otro piso. No, mejor a tu casa. Quiero conocer el traje de astronauta. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar, entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero de 2013 al 15 de abril de 2013. Premios un voucher para asistir al AXA Space Academy Orlando, Florida, Estados Unidos, del 9 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y están incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Yo no estaba enterado, pero la familia Ingalls se basó en una familia Ingalls real. En 1932, la verdadera Laura Ingalls escribió 8 bestsellers sobre su dura infancia. Y 40 años más tarde, Michael Landon se basó en ellos para crear su incorada serie. A mí me aburría muchísimo. Nunca pasaba nada demasiado interesante. Bien, a continuación, la familia Ingalls en 30 segundos. Nacho Sosa, como siempre en la operación táctica técnica de este programa. Ahí está el señor Leandro Aspis, el conde Alberto Ezequiel Jara Duc, la señorita Denise, está Pablo Fábregas, por supuesto, y ya se sienta a la mesa Martín Alejandro Reich, porque hay que hablar de fútbol y de la vida toda. mientras escuchamos a Passion Pit en Metro y Medio, que es una de las bandas que va a formar parte del Festival del Año, Jirafa, sí. 2 y 3 de abril en Costanera Sur. Uh-huh. 2 y 3 de abril, Costanera Sur, escuchá. Sí. Pearl Jam. No te puedo creer. Créemelo, The Black Keys. Sí. Hot Chip. No. Two Door Cinema Club. Y va a estar Passion Pit también. Kaiser Chiefs. ¡Ah! Oh. Entre otros artistas internacionales y nacionales. Mirá que bien. Además, arte, sustentabilidad, solidaridad, autocine. Podés ir en tu bici. Bien. Elegí tu banda, participá y votá. Va a haber ecología, donación, meditación, yoga, reciclado, grafitis, poesía, camping y mucho más. Para todos los gustos. Todo acerca de este festival lo encontrás en elfestivalmasgrande.com.ar. Elfestivalmasgrande.com.ar. Además tenemos el orgullo de ser la radio oficial del festival más grande del mundo. Exclusivo. 2 y 3 de abril en Costanera Sur. ¿De acuerdo? Sí, ahí estaremos, Sebastián. Bien. ¿Tenemos mensajes o no tenemos mensajes? Hola, Sebastián. Acredito sus dichos sobre aquella fiesta en Ave Porco. Sí. He visto, quien te deja este mensaje es el señor Marcelo Van Gogh. Así que sí, es verdad. Un beso. Marcelo Van Gogh. Bien, Marcelo Van Gogh. Que se llama Marcelo Ruiz Díaz, en realidad. Se cortó la oreja. Marcelo, sí, tiene una gran voz. Uh-huh. Era la mejor voz de FM Sol, Marcelo. Y hoy Marcelo trabaja en el programa de Corol de los domingos. Sin codificar, claro que sí, que va a Telefe. Se va a Telefe. Es el único programa de humor de la televisión argentina, celebro que exista. Y ahí está Marcelo, así que le mando un abrazo. Qué bien. Habla el tigre de Balvanera. Albert Hofmann se refirió al farmacéutico como uno de los descubridores de la aspirina. ¿No fue también el descubridor del ácido lisérgico? Me parece que así es. Abrazos y besos. No sé. Voz de locutor, También. Hola. Hola, soy Maya, soy alérgica a la aspirina y escucho Metro y Medio. Alérgica a la aspirina, mira. Mirá vos, qué raro. Y no. ¿Cómo no? Hola, Juli. Hola. Soy Suria. Hola. Perdón por no haberte llamado el día de tu cumpleaños. Ay. Pero, feliz cumpleaños atrasado. Ay, te quiero, Suria. Juli. Llamó tu mamá igual. Se cayó un cuento. Martín. Qué hermoso. Los hinchas de Escurcio están esperando que cuentes si Escurcio es verdad que le ganó a Gimnasia por Copa Argentina, Ahora lo vas a tener que confirmar. Hola. Hola. Juli, te quiero. ¿Qué te regalaron ayer? Contame. Muchas cosas me regalaron. Una cartera me regalaron unas chicas. Muchos oyentes que me trajeron regalitos ayer. Muy bien. ¿Tus papás? Mis papás me regalaron. En realidad, mi mamá seguramente y mi papá debe haber puesto plata. Pero un set de ollas que necesitaba. Una grandota como para hacer goulash. Una chiquita como para hervir huevos. Ajá. Mis hermanos me regalaron unos borcegos. Qué bueno. Muchas cosas. Your husband. Me regaló un micrófono. Y a Lea Naspi me regaló con Nacho Sosa un pie. Ajá. Una correa para la guitarra. No, qué la lindo, verdad no me puedo quejar. Pero sobre todo el amor, ¿no? Increíble. Y la sorpresa que vino Abel Pintos. Sí. La apertura. Y vino CAE. Ajá. Desierto sin amor. Qué gran momento, ¿no? Qué gran momento. Qué gran momento. Y en silencio, escucha. El reloj castiga el tiempo. Estamos todos. De tus manos. Diciendo adiós. Pero trajo el viento. Ahí no sabía lo que decía cuando era chiquita. Salvaje amor, ¿viste? Una vez más. No se la sabe. Como en aquella canción. ¿Estamos para cantar todos? ¿Están vivos? ¿Está acá? Si algo te sirve. Se paró, se va. Yo digo que te amo. Claro, el estribillo. Claro, entre. Hay que tener paciencia. Te amo, Juli. La pasión. Sale con K el tema del estribillo, le dije. Ya las luces. Gracias, Zulu. Tu cuerpo. Como una rosa en el desierto. Hola, mi amor. Desierto sin amor. Uy, el estribillo. Ese. CAE, artista dale. Exclusivo de Metro y Medio. Dale. Incluso mi alma. ¿Cómo que te imaginas a Marta que baila un lento con Schiavi? Porque ahora viene la columna de deporte. Claro. Con CAE de fondo, Martín Reyes nos da la información deportiva. Sin estribos, se llama esta. Me decía el excursionista, sí, porque iban 0-0 los 90 minutos, salió lesionado el héroe de excursionistas. ¿Quién? Marcos Fasanella, el arquero. Exactamente, sí. Hablamos con él alguna vez acá. Ajá. Salió lesionado, tuvo que entrar Malnero, el otro arquero, y se convirtió ahora en el héroe. Ahora nuestro tema, sonando en el radio, es como si tu boca. Dale. se acercará hasta mí. Y después de esa primera gimnasia. ¿Y qué tal yo? Bueno, ahí está contando que se está satisfaciendo. No, bueno, no. Está bien, no dijo tema nada. De autor. Sí, le ganó. Bueno, salió el arquero excursionista lesionado. Salió lesionado, sí. Fasanella, el héroe de Excursio en los penales, sí. En muchas instancias, Juli. Pero igual la mística de Excursio de la Copa Argentina parece que está intacta, ¿eh? Ajá. Porque avanza y eliminó al Gimnasia de Peter. Mirá, nuestro amigo Troglio, 3-2 por penales, 0-0 en los 90. Un saludo a la hija de Troglio, una gente. Y el saludo a Pia Troglio. Que bueno, no se puede todo, Pia. Te senté acá, Bel Pintos, y acá y te burlas así. Sí. Nada sirve, nada sirve. Está saliendo, ya arranca por el grupo 2 de la Copa Libertadores, 19:45, ahora son 47, así que un minuto de juego en el José La Giovanna, ahí en Victoria, Tigre y Palmeiras, esto es Copa Libertadores, Juli, Tigre con la incursión, el debut desde el arranque, porque ya debutó una vez, de Agustín Cousillas. El hijo de Rubén. Del Flaco. El hijo del Flaco Cousillas, porque está Damián Albir suspendido por el partido con el Sporting Cristal, y Javi García, el pie que atajaba en Boca, Juli, fachero para las chicas. Javier García era un cantante también, que cantaba. Sí, señor, Manila. ¿Cómo dice? Con Pablo Fábregas. Deja de correr. Mirá. Gracias. Te digo gracias. Con Pablo Fábregas, una vez. Muy bueno ese tema. ¿No? ¡Déjame avanzar! ¡Para, no te recorrer! ¡Por favor! Se va. No, volvé. Sigo yo. Es mi cumpleaños todavía. Se va. Es mi cumpleaños. No, te vas a... Pará, Nacho. Se fue, se va. ¿Por eso, Javier García, tranquila? Escuchame una cosa. Déjame a mí y respetá a tu compañero que está haciendo más difícil de la historia de la radio. Nacho, dale. ¿De qué quieres hablar? No, ahora déjame contar algo cortito. Bien. Ah, eso yo sí. Sí, porque tiene que ver con esto. Porque con Pablo tuvimos una reunión con un productor de radio, y en esa quinta estaba Javier García. Y hace 20 años no nos acordábamos el nombre. No era arquero de Boca, el cantante. Siempre decíamos con Pablo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es Javier García? Listo, seguí, Martín. ¿Vos querés que festejemos tu falta de memoria? Respetes a tu compañero. Fosfobita. A Martín Alejandro. Dale, Martín. Perdón, decía que el Flaco... La lástima que no quisiste venir al cumpleaños de Iván Noble ayer. Ya tenía una cena armada, no podía. Ah, dale. No podía. Un placer, otro día vamos. ¿Qué otro día? Una vez por año. El Tigre de Pipo recibe al Palmeiras. Juli, era eso. El ecuatoriano Omar Ponce va a dirigir este partido. Y Agustín Cousillas, hijo de Rubén. Sí, redebuta. Redebuta. Bueno, porque, ¿ves que escuché? Muy bien. Va desde el arranque. O sea, como titular sí hace su estreno, sin Albil y sin Javi García. Una linda del mundo. A ver. La noticia. Hace al Manchester United. Ayer dijimos Real Madrid le ganó al Manchester. Sí. ¿Este es el tema? Sí. Este es el tema. Y Real le ganó al Manchester, le dio vuelta al partido. Hay un hincha del Manchester, un joven gurrumín de 18 años, que se quejó. Llamó por teléfono a la emergencia de la policía británica para denunciar que... ¿Qué? La expulsión que le chorearon en la cancha. No, estaba en desacuerdo con la expulsión de Luis Nani, un jugador de su equipo. Y llamó a la cana para denunciar. Post partido llamó a la cana. Ajá. El árbitro fue el turco Cuneyt Kakir. Así se llama. Y este muchacho quiso denunciar a la policía británica la expulsión. Sí. Mucha bola no le van a dar. Estuvo acusado que Nani bastante bien porque una patada voladora. No, salvo que se compruebe que el árbitro está en un tongo, pero no creo, se equivocó. No, la expulsión igual estaba, te digo, una patada voladora a Arbeloa, jugador de Real Madrid. Se puede dudar, pero era amarillo o roja y para mí era roja. Bien. Así que lo del hincha, bueno, queda en eso. Martín, ¿qué sentiste ayer en el cumpleaños de Julieta? ¿Sentiste algo? Si no sentiste nada, no era. Por supuesto, la quiero mucho, la considero una amiga. Martín. Me pone contento, sé cómo disfruta ella su día. Gracias, Marto. Y desde el arranque que yo ya estaba contento, y con las sorpresas más, por supuesto. Bien. Muy bueno estuvo. Es más, no le hice un regalo en realidad, porque después me siento criticado por el equipo. Claro. Y ahora No. Si vino a la Duc con un chamito. Bueno, ahora sí. Esa, viene el solo de saxo, de trompeta. ¿Hay un integrante de Metro y Medio? No voy a decir quién. ¿Qué? Que toma clases de swing, de baile. Que va a bailar swing, sí. No voy a decir quién. No digamos tampoco si es muy alto. No voy a decir nada, no digamos nada. No digamos clase de swing. Clase de swing, sí. Adelante, Martín. Perfecto. Y le decía que un pie de Messi vale más de 5 millones de dólares. ¿Cómo se explica? En serio, viejo, ahora te lo explico. Hay un joyero japonés, ¿sí? Ginza Tanaka, un hombre... que armó una estatua de oro de 25 kilogramos, ¿sí? Una réplica de oro macizo. ¿25 kilos de oro? 25 kilos de oro. ¿Sabes lo que es eso? Escucha, se va. Y son 25 kilos de oro. De correr, tranquila. Para tu compañero que está haciendo una columna de deporte. Sí. Perdón, Marto. ¿A vos te gustaría que se metan así? No, me gustaría. Está bien, es el eco de su cumple. Yo lo entiendo. Pero ya está. Hoy solo. ¿Terminó? Hoy solo. Adelante, Martín. ¿Va a estar caída atrás mío o algo así? No. No. Está todo bien. una réplica de oro macizo de su pie izquierdo, por supuesto. Ajá. Pero vi las imágenes perfecta, con venas y todo, digamos, con los recovecos que tiene el pie de Messi, un molde a la perfección de su pie, y parece que de mañana la quieren poner a la venta ahí en las joyerías niponas. Uh-huh. Y va a ir parte de lo recaudado a la fundación Leo Messi. ¿Quién le tomó el molde? Bueno, parece que el joyero Tanaka se comunicó con todo lo que es marketing y prensa de Messi. Sí. Se encontraron cuando en unos viajes de Messi a Japón, porque uh-huh. Messi visita, hace seguido por el tema también del marketing. Le bañaron el pie en yeso. Parece que con una técnica rápida, porque Leo no tiene el tiempo que tiene cualquier figura. Y le quedó, y ahora el pie está ahí, replicado. Muy bien. Martín, ¿esta noche qué haces? Esta noche me encuentro con Meli, seguramente cocinemos algo. ¿Con tu novia? Juntos. Sí. ¿Se ponen delantal? Una noche casera viene bien. Qué lindo. ¿Te puedo recomendar algo o no? Lo que quieras. Para mí, cocinen con delantal sin nada abajo. Bueno, voy a ver si te lo tomo, pero me gusta la recomendación. ¿Qué decís, jirafa? Me parece bien. ¿No? Delantal con el culo al aire y todo. Con el culo al aire, no. Es que. Degenerado. ¿Vos tenés Eva delantal en tu casa? Sí, te presto uno si querés. Sí. Pero lavalo después. Uli sé que tiene. Yo tengo uno que parece una vaca y otro que tiene unositos cariños. Caramba. Iván, ¿a tu casa o a la casa de ella? Iván. Feliz cumple, Iván. Por favor. Voy a la casa de ella. Uh-huh. Ah, están los suegros. No puede estar en delantal y culito. No, ella vive sola ya o no. Se está mudando sola. Ah, hoy con tus suegros. No. No sé qué tenían ellos compromiso, pero no. Van a caer ahí. Cuidado si Cuidado, los padres terminan de comer a las 11, ya están para el sobre, ¿Te haces algo, Martín? 10:30 anda terminando. Uh-huh. Yo, bueno, por ahí comemos y vamos para casa. Bien. Lo que haría yo es, llego, sí, la rincolo contra la pared, 15, 20 minutos, y después cocina. Y después cocina, Martín. Y después cuando llega los padres, un cafecito y te va. Me gusta esto que alguna vez fue una columna de deportes. ¿De quién es este tema? Me encanta. ¿De Nino Bravo? Nino Bravo. Nina, para tu novia, Martín. Es el de menta y limón también, Nino, ¿no? ¡Qué divino! O sea, Roque Narváez. Roque Narváez, ¿qué es ese? Ah. ¿Lo hacemos supa de Marto? Sí. Bianchi sigue probando, por si me preguntaban. Espectacular. Ahora va Juli como lateral derecho, va a probar a Franco Sosa. Ajá. Al tucumano que hoy me lo encontré en una casa de deportes. ¿Lo saludaste? No lo saludé. Entró, pero al lado mío hizo el pedido que me dio ternura. Entró ahí por Cabildo, cerca de las 3, 4 de la tarde, con un nene chiquito que debía ser hijo de él, y le pidió al vendedor, perdóname, le dice, después sacó número y todo, pero ¿tenés zapatitos para una beba que todavía no camina? Pero quería como deportivo. Claro. Sí, ahora te averiguo. Bueno, y se quedó esperando y todo. ¿Y el vendedor lo reconoció? No. No. A mí me gusta, yo siento que lo reconocí yo nomás. Por eso no es un error mío, pero... Martín, te leo la letra de Melina, el tema de Nino Bravo. El tema de Nino Bravo. A ver si se lo puede dedicar a tu novia. Tiene unos años ya, ¿no? Sí, a ver... No, Nino ya no está entre nosotros. No, el tema, dijo. Ah, el tema de detrás. El tema, sí. A ver si la letra coincide con tu novia, Martín. Dice, ¿eres fuego de amor? Sí. Yo te quiero decir. ¿Vos sos la novia de Melina, Julieta? Fuego, digamos. Luz del sol. Y bueno, creo que yo diga que no. Volcán y tierra. Claro. Por donde pasas dejas huellas. Ajá. Mujer, tú naciste para querer. Pero anda con él. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Estaba más el de Javier García, como era para recorrer, ¿no? Hagamos pasta juntos. Esta noche. ¿Dice eso? Dice eso. Mira. Señoras y señores, la columna de Martín Reich, contra viento y marea, contra una locutora que no lo deja hablar. Malo. Contra canciones que aparecen por la mitad. Solo el conductor del programa lo ayuda. Un día es muy poco, Sebastián, pero una gran mujer, por eso en Alto Palermo decidieron dedicarles el mes entero. Y todo Metro y Medio se sumó. Escucha muy bien porque puedes ganar altos cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar en tu día. Es solo para mujeres. Anótate ya mismo mandando un mail a altopalermo@metro951.com. Déjanos tu nombre, apellido, número de teléfono y ya entras en el sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. Mañana, jueves, hacemos el sorteo. Tenés que estar muy atenta, ya sabes que con Alto Palermo festeja el mes de la mujer. Wainwright, Ping, Metro y Medio, Wars de Flon, in West, in Berman. This is the world.

Bueno, hasta mañana, adiós. Son los mensajes de nuestros oyentes. Chicos, esta canción es una antigüedad, pero no era Nino Bravo, es Camilo Sesto, Sesto Sau. Bien, entonces hacemos una fe de ratas. Fe de ratas. Listo. Continuamos con Metro y Medio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Sí, dale. Te voy a pedir una docena de empanadas, te voy a pedir 4 de carne suave. Ay, no te estoy escuchando, perdóname. Sí, 4 de carne suave. ¿Ahí me escuchás? No, arrancá de nuevo porque no te escucho, estoy un poco nervioso. Bueno, que te voy a hacer un pedido de empanadas. Dale, corto, dime. Fácil, 4 de carne suave, 4 de carne picante. Y... Ay, no te estoy escuchando. No sé, no te estoy escuchando. ¿Por qué no me prestas atención? Porque estoy nervioso, porque mañana me opero. Ah, no sabía nada. No me opero yo, me opera un cirujano. Sí. ¿De qué te operas, Jiménez? Del pene. ¿Estás mal? Bueno, tengo que laburar. Decime. Está bien. Te voy a pedir 4 de carne suave. Y no me preguntas ¿Por qué me operan del pene? ¿Por qué te operan del pene? Es muy circular, es como es raro. Va para arriba, para abajo, para los costados, es... Nunca vieron algo así. Es rarísimo. Me imagino. Sí. Bueno, te pido 4 de carne suave. Que salga todo bien, digo. Pero te hago el pedido porque para eso yo me... No. Sí. 4 de carne suave, 4 de carne picante. Uh-huh. ¿Y tenés caprese? Ay, no te escuché, perdóname. Si tenés caprese. No, no te escuché nada desde el principio. Ah, te pido. Cuatro de carne... que estoy acá con el cirujano que me vino a ver. Sí. Se llama, a ver, Soldati. Jiménez, quédese tranquilo, esta es una intervención que hacemos a diario en el hospital, es muy sencillito, tráigase un familiar para hacer compañía, mire, tomamos el pene, uh-huh. Hacemos una incisión tricocelántica en toda la zona septentrional, sí. Con un force pasamos a tomar la cabezota y estiramos, con vapor va ablandando la zona, le ponemos un yesito y eso esperamos que... ¿Y para cuánto vapor. Tengo? Año y pico, póngale y ya empieza a usarla con normalidad. ¿Y hoy a la noche la podría usar? Jiménez. Ay, a la noche dale matraca porque pensás es un año y pico después que ya no... Escúchame, ¿te puedo llevar las empanadas? La verdad no me interesa quién me las trae. Yo necesito las empanadas, una docena. Dale, dale, dale. Te deseo lo mejor. Directa. Te deseo lo mejor. Escúchame, pero ya sé para dónde va. Directa lo que te estoy haciendo. Claro, sabés que ya... ¿Te puedo llevar las empanadas? No, te agradezco. Dale. Dale. Te puedo pedir una gauchada, nosotros necesitamos que venga, como decírtelo, flácido, para poder operar. Yo no tengo, cirujano, ¿cómo se llama usted, Soldati? Soldati, sí. Bueno, decirle a Soldati que yo soy una clienta. Sí, una clienta, bueno. Empanadas, no, no estoy para empanadas. Bueno, Inspirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Metro y medio a las 8 de la noche con 16 minutos. Señoras y señores, en un rato aquí en Metro y Medio, pecadores, abrimos el 40107267 para determinar si sos o no un pecador, porque para nosotros matar a una persona es un crimen, no es un pecado, porque para nosotros robar es un delito, no es un pecado, porque para nosotros desear la mujer del prójimo es algo que te puede pasar, no es un pecado. Para nosotros un pecado es ponerle mayonesa a la tira de asado. Esperamos entonces a los pecadores aquí en el 40107267 en un rato en Metro y Medio. Metro y Medio.

Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Chicas, salió Susana. Especial Colecciones, los looks infaltables de esta temporada. Barroco, punk, fiel, rayas, estilo Army y masculino. 5 diseñadores argentinos adelantan sus propuestas de alta costura y prêt-à-porter. Y todo el make-up para este otoño-invierno. Además, en el mes de la mujer, reflexionamos sobre temas que nos preocupan. Y como siempre, belleza, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Próximamente con Quiero vas a poder disfrutar de lo solo por hoy con muchos beneficios para la Semana de la Mujer. Tenés que estar bien atenta. ¿Qué estás esperando? Inscribite en Quiero ingresando en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Y yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Fink. Me quedo escuchando. Ya. Hola, Juli, espero que hayas pasado el mejor cumple de todo. Linda. Cuando un beso grande, Ida. Sos una genia. Ida. Te va. Sos un capo, querido. Cuando un beso grande, yo. Dale, dale, dale. Un beso para vos. Dale. Dale, dale. Señoras y señores, 8 de la noche, 25 minutos. ¿Sobra el tiempo? No, no sobra. Por lo tanto, nos vamos corriendo a Pecadores en el 4010-7267. Decimos buenas tardes, buenas noches, nombre, edad, pecado. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba. Feliz cumple, Juli. Gracias. ¿Cómo va? Soy Nacho, 31 años. Y mi pecado es que me pongo a participar en las subastas de entradas por internet y voy ofertando para cebar al vendedor hasta que más no pueda y que no haya comprado y que se frustre la venta. Ay, qué malo que sos, Nacho. No, estoy en contra de la reventa de entradas. Es en reventa, está muy bien, Nacho. Claro, es como Mengano, pero no te van a ir a fajar a vos. Te amo, Nachi. Nacho. Dime. ¿Qué haces? No. Perdóname, pero la reventa no es por sitios de internet porque después tenés que pagarla. No, pero después yo desaparezco. Creo que son ficticios para la ocasión. Qué tiempo, ¿eh? ¿Y qué reventa bajaste, por ejemplo, Nacho? Y las últimas que bajé fueron unas de Elton del sábado pasado. Elton John, él le dice Elton porque lo conoce. Claro, el colegio. Entonado. Bien, no hay. ¿Y cuánto llegaste a poner? Hasta 3 lucas. Pero o sea, igual las revende el otro, de alguna forma, pero. No, porque estuve hasta un rato antes del recital. ¿Y cómo le vas diciendo? ¿Después te las voy a buscar, así? Claro, lo voy pateando, sí. ¿Y cuál es tu próximo plan, Nacho? No sé, vamos a ver. Bien. ¿Desenmascarar alguna banda? Pero está bien, para evitar la reventa me gustaría que haya más Nachos. Que sea un poco más democrático para que sea un recital. ¿A qué te dedicas, Ignacio? Estudio periodismo. Ajá. Sí. ¿Deportivo? No. ¿A secas? ¿Y cuál es tu periodista modelo hoy? Modela. Claro. Martín. No sé si un periodista modelo, pero... Dos. No, uno no. Dale. No, habla. No, me comprometes. 678 o la corpo. No, 678. La no, nata. No, no, corpo. O sea, 6, 7, 8 me parece un poco exagerado también, pero. Uh-huh. Hay que elegir entre eso, macho. Te voy a saber. Bonelli o Barone. Marcelo Bonelli o Orlando Barone. Depende para qué. Para hacer un asado. No, Barone. Barone, Barone. Uh-huh. Ya quedó medio claro. Barone o mujeres. No, no. Nacho, no sos pecador. Un abrazo, mi viejo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, viejo. Pecadores en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Buenas tardes. Mi nombre es Damián. Tengo 35 años. Y pego chicles en todo tipo de... No, no escuchamos porque estoy escribiendo tu edad. Sí, y no tu... escribas tan fuerte. ¿Tu pecado cuál es? Pegar chicles en lugares así que tengo a mano y que me sirven para dejarlos, porque la verdad no me gusta tirarlos. 35 años, Damián. Damián, pero lo que pasa es que te las pateas, Damián. Sos un decilo, decilo, empieza con P. No. Sí. Damián, sos un pecador, Damián. Damián, el último chicle que pegaste, ¿en qué superficie fue? ¿Recuerdas? Bueno. Y no recuerdo, creo que en el auto, porque el asiento del auto también es... Tiene un Oski Guzmán. Sí, no es un pecador. Sos un boludo, ¿viste? Y mañana cuando te despiertes, Damián, todo tu cuerpo estará pegado contra tu cama y no vas a poder salir. ¿De saliva propia o de ajena? No va a poder salir. Un abrazo. Bueno, chao. Saludos. Pecadores en el 4017267. ¿Sobra el tiempo? No, apremia. No, apremia. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Buenas tardes, buenas noches. Felipe, 19 años. Y mi pecado es que cuando estoy en el colectivo hay una persona parada en la puerta de atrás que se va a bajar. Pese a que no se esté por bajar, yo desde mi lugar sentado toco el timbre, cosa de que el chofer pare, mire para atrás con el espejo y lo mire con cara de ¿vas a bajar o no vas a bajar? ¿Por qué lo aplauden? ¿Sabes por qué? Porque el colectivo sale mucho en pecadores. Pero molestan al conductor que está manejando un arma. No, pero él encontró otra cosa. Él encontró otra vuelta acá. Él dice, amago que voy a bajar. Ocupo dos asientos que hacen todo. No, él hace toda una producción. Ve a otro y toca el timbre por otro. Es un Jason Bourne de la boludez. Si esté sentado, pueda tocar el timbre. Sí, perfecto. Felipe, mientras en este país haya boludos como vos, vamos a ser un gran país, Felipe. Chup. Muchas gracias. Hasta luego. Felipe. Hasta luego, hasta luego. Pecadores, en el 4017267. Nombre de gran pecado. Hola, buenas noches, soy Juan. Sacado el mismo. Juan, ¿cuántos? 31 años. ¿Pecado? Mira, trabajo en un locutorio y cargo la sube. El que entra y no me saluda, no tengo sistema. No entiendo. Más justicieros. Este es pecador. Julieta, no escucho. ¿Cómo es, Pipi? Trabajo en un locutorio y cargo la sube. Cuando entran y no me saludan, después no tengo sistema y no se las cargo. Muy bien. Para mí... yo fui atrasado. Le tenés que decir, Juan. No sé, mandale un mensaje de texto después. Tenía sistema, pero no me saludaba. No, ¿sabés qué sería lindo? Porque vos ahí hacés justicia, pero la persona no aprende nada. Claro. Entonces, entra, no te dice buen día, y vos le decís, qué lindo sería que me saludes, ¿no? Porque yo ahora puedo notar el sistema también. Claro, pero mostrale... No es divertido. Juan, mostrale que vos sos... Juan, mostrale que vos sos persona y le cargás la sube, pero cargale un poco menos. No, pero ¿por qué no haces público lo que querés mejorar de la vida en vez de tomar venganza silenciosa? Claro, hacete pero militante. Cuando vuelve y por ahí me cargo, se la cargo. No sirve para mí. ¿Cuál es el promedio de plata que se carga en la sube? Y con la guita. Las ganas que tengas de trabajar, porque eso tenés que pedir saldo antes. Tirá un número cualquiera, si no le importaba tanto la ropa. 2,000 pesos por día, con ahí. No, pensé que... De tacos. Sí. ¿Por tarjeta, preguntabas vos? Sí, por tarjeta. Poner de tu bolsillo y... No nos está escuchando, Juan. No. Un abrazo, Juan, gracias. Chao, Juan. Pecadores en el 4017267. Rápido, rápido. Sí. Nombre, edad, pecado. Maxi, 31. ¿Y pecado? Pecado es cuando, por ejemplo, voy al mercado... No escuché nada. Tu pecado, dale. Dale. Cuando voy así al mercado, al supermercado, voy con mi changuito. Cuando veo pasar a alguien así con su changuito al lado mío, le pongo mercadería, agarro de la góndola, pongo mercadería, le pongo el changuito a la otra persona. Espectacular. Lo mismo que Felipe, mientras haya boludos como vos en este país, vamos a ser un gran país. Sí. Y cuando yo sea presidente, los boludos van a tener un poder en mi ministerio. Hasta luego, Maxi. Dame un cargo. Sí. 4017267. Nombre, edad, pecado. Hola, Sol. Hola, ¿yo? Sí. Sí. ¿Qué tal? Facundo, 27 años. Y mi pecado es que soy profesor de educación física y cuando hay que elegir dos equipos, en vez de elegir a los compañeros que querés para tu equipo, le hago elegir a los que querés mandar para el equipo contrario. No entiendo. Por ejemplo, en vez de elegir a Pedrito, el otro elige a Juancito, y queda el gordito, o el que no sabe jugar para lo último, hago elegir quién va para el equipo del otro. No entiendo. Ustedes dos, yo tengo que elegir, pero tengo que elegir los del equipo contrario. Entonces yo elijo el peor de los que están ahí para que vaya para el contrario. Sí. El gordito, en lugar de quedar último, es el primero que eligen para el otro. Sí, y en vez de quedarte esperando hasta el final, es el que no, pasa para igual es una ofensa, te eligen para jugar para el otro. Pero antes de quedarte ahí último y salir primero. No, entendí igual todavía, No importa. Porque no sabes las reglas del hockey. No, porque no sabes el pan y queso. Es un pan y queso al revés. No, es como el truco. ¿Jugaste alguna vez al truco mirándole las cartas a tu rival y tu rival miraba las cartas? No, es una boludez infancia. No tuviste infancia. Porque vos no ves tus cartas, las ves solo el rival. Vos ves las cartas de tu rival, es divertido jugar así. No entiendo. Esto no entiendo. Por favor. Por ejemplo, quieren jugar Pablito, Martín, vos y Seba, y en vez de elegir vos a tu compañero, elegís los compañeros de Seba, por ejemplo. Entonces vas eligiendo los peores para el otro. Claro. Está buenísimo. Decís así, Rengo, vas con Seba. Claro. ¿Entendés? ¡Sordo! Sí, pero es el que está en inferioridad de condiciones siente que lo eligen primero como que es el peor. Eso es lo que quería decir yo hace media hora. Por eso me estuvo. Y ese es el pecado, de hecho. Está mal, entonces. Facundo, para mí sos pecador. Para mí sos pecador. ¿Y sabes cuál va a ser tu pecado? ¿Sabés cuál va a ser tu pecado? Va a ser un restaurante. Te vas a sentar y el mozo nunca va a elegir atenderte. No. Por lo tanto, te vas a ir con la panza vacía. Chau, Facundo. No iba a estar enojado. Uno más. Bueno. Al truco, le mirás la carta al otro. Entonces, con esa idea, vos le cantás envido, le cantás truco porque ves la carta al rival. ¿Por qué se las mirarías? ¿El otro no se da cuenta y se las mirás? ¡Ah, oh, ya! No. ¿Me estás haciendo querer ser graciosa? No, de verdad. Es así. Si vos tenés la carta, ¿qué tenés? ¿Un espejito atrás? No, tiene. ¿Quién me canta? Vos con las cartas dada vuelta. Vos mirás mis cartas y yo miro tus cartas. ¿Para qué sirve? Para no aburrirnos con el truco. ¡Ah! Es lo mismo. No lo entiendo. Vos con tus tres cartas, si conocés tus tres cartas y no las de tu adversario, tomás decisiones en base a lo que vos tenés. Si vos ves la del adversario, que no me sale. ¿Y cómo le cantás en vivo si vos no sabés qué carta tenés? Porque le estás viendo la carta al otro. ¡Carajo! ¿Cuándo termina la mano? ¿Cuántos tienen en vivo cada uno? Te juro que no entiendo. Por favor, Pablo, vamos a dar el ejemplo. Pero no tenemos cartas. No tenemos cartas, pero digamos. Pablo, da vuelta sus cartas. Yo no veo mis cartas. Pero yo veo que Pablo tiene el 3 de basto, el 7 de basto. Y el ancho de espada. Bien. Entonces tiene 30 para el video. No le voy a cantar el video porque veo que él tiene 30. Pero a lo mejor yo tengo 32 porque él ve mis 32. ¿Y entonces qué te dices? No, carajo. Se está boludeando. Te juro que no. Por favor. Es aburridísimo lo que me están diciendo. No. Pintarse las uñas es más divertido. Pero ¿por qué no jugás tradicionalmente? Tenés porque estrategia. Es como en el sexo. Hacemos una pose sola. No, más. Y ahora se cortó la luz. ¿Seguimos en el aire o no? No, se cortó la luz. No, si la tele no, está. No, se cortó. Pará. No sé qué pasó. Pará, entonces, ¿cómo termina? ¿Se canta truco todo? Todo igual. Claro. ¿Y después qué hacen? ¿Dan vuelta las cartas? Si vos, tenés tres cuatros, yo veo tus cartas y no las mías, me voy a arriesgar a cantarte truco. Sí. Porque tenés tres cuatros, no va a pasar nada. Por ello también, bueno, 3-4 no tenés, porque 6-4 es un quilombo. Sí. Pero digo, en base a... tomás decisiones sabiendo lo que tiene el otro. Pero si eso en fuera... En el truco tradicional tomás decisiones en base a lo que vos tenés. Pero es si lo mismo. Lo que me están diciendo fuera tan obvio y tan divertido, sería el truco original y el no original sería el que es tradicional ahora. Está bien, sí, está bien. Solo nos vamos a dedicar a aquello que es lo más divertido, tenemos una sola actividad en la vida entera para y hacer. Y vos cuando jugás al truco decís, ¿cuál jugamos? ¿A este o no? No, jugás al truco tradicional. Pero cuando éramos chicos no había internet, no había mail, no había PlayStation, no había una mierda. Entonces, ni masturbación. Che, ahora jugamos el truco así, ahora jugamos el truco ciego, ahora jugamos... Dale. Un tuit dice... ¿Me puedo ir? No, te quedas. Dice, un tuit. Julieta, hoy estás lenta. Sí. ¿Es quien lo firma? No. Silvina Escudero. Para mí el programa terminó. No. ¿Cuánto? 24. Ah, no, entonces anda. Me quedo. Un pecador más. Ella está rápida, iba a decir, pero no lo dije. Guarda, Sí, pero si el... Guarda. ¿Por qué? Guarda. Pero alguien que se da cuenta que otro talento es porque está rápido, ¿o no? Guarda. No. De verdad, guarda. ¿Por qué? No te hagas la viva. ¿Vas a tener que elegir? No te hagas... No, de ninguna bueno, manera. Entonces tranquilo, baja el copete, chico. Una es mi amiga y la otra... ¿Qué? ¿Es una asociación? No. Claro, uno más. Un pecador más, en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre del pecado. Alejandro 30, y cuando voy a 130 en la autopista, que es la máxima permitida en acceso norte, si un boludo se me pone atrás a hacer luces, suelte el acelerador y apriete el embrague. No entendí. Y el coche empieza paulatinamente a perder velocidad, el tipo se pone cada vez más nervioso. Pecador. Es un peligro lo que haces, Alejandro. Y no hay que poner nerviosos a conductores. No es más peligroso el que va a 130 en autopista y te la pone siempre. Hoy, por estas cosas, no, tranquilo. No te mueras hoy, mañana. Lo obligo a que vaya prudentemente por la autopista. Escúchame, Pito Grande. Si el otro se tira al río, vos te tirás al río. No, es un pelotudo. Vos sos más pelotudo. No, todo lo digo, pero si eso es en la autopista, porque un pelotudo te pone las luces contra la máxima. Pero y encima, lo peor de este todo, lo peor de todo, maneja que cuando te tocan bocina, vení a buscarme a la puerta de la radio. No, ven a buscar. Y lo peor de todo, no sabes más que decir. Entonces, vamos, ven a buscarlo. Escuchame vos a mí. Los argentinos nos tenemos que escuchar un poco más. ¿Eh? Alejandro, el otro va a 130. O vos ven, ¿qué hace luz? Una cosa. Escuchame a mí. ¿A dónde estás ahora? Ahora está manejando mi mujer. ¿Para dónde van? Para Pilar. ¿Por qué? Porque vivo en Pilar. ¿En un barrio cerrado? No, en un barrio común. ¿Y cómo se llama el barrio? Pilar. La Lonja. Está genial. No, Grabón separador que vivís en el barrio La Lonja y escuchame entre medio, dale. Hola, soy Ale. No, se cortó. Dale. Hola, soy Alejandro, vivo en La Lonja y escucho otro video. No, se cortó de nuevo, una más. Hola, soy Alejandro, vivo en La Lonja y escucho otro video. Ahí está. ¿Y tu mujer cómo se llama? Paula. ¿Y hace cuánto estás con ella? 13 años. ¿La más? Con toda mi alma. ¿Por qué la más? Porque es lo mejor que le pasó. Tenía que decirlo. A mí me gusta cuando no saben por qué la aman. ¿Sabes por qué? Porque amar tiene que ver con el amor. Y el amor es irracional, loco, temperamental, asesino. Nada sabe de la razón. Debutó con un pibe. A lo mejor de la semana. Hasta luego. Parcialmente desnudo. It's better than it thought you made. You just won't together, did it.

Escucha bien. Vos te podés ganar al 2 cheques y autorregalarte lo que quieras para festejar tu día. Solo para mujeres. Anotate ya mandando un mail a altopalermo@metro951.com. Déjanos tu nombre, apellido y número de teléfono. Y ya entras al sorteo para que disfrutes de un día de compras en Alto Palermo Shopping. El jueves hacemos el sorteo. Tenés que estar atenta, ¿eh? Ya sabes, con Alto Palermo festeja el mes de la mujer. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares a Gran Rex. Somos solos. 19 de abril. Localidad descendente en el Teatro Importiquetec. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rob BA. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Vení a celebrar el Día Internacional de la Mujer con la música de Ana Prada. El sábado 9 a las 21 horas en la Plaza General San Martín. Vení en un buen viaje. www.morón.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más de 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Pomelo Pink, sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Ay, pero qué jugosa, mirá vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. Oh, Russian, ¿puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. Ay, me parto de la risa. Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Publicitario. Reiniciando perfil Metro. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Voz de Flon en Qué flojera tener que decirlo todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Ya. Cebolla, qué linda remera que tenías el sábado en el León, con la banda ahí amarilla, muy linda. Dale, Cebolla, vamos el bohemio. Dale. Bueno, dale, sí, dale. Nada. Es una remera que me regalaron los chicos de Humboldt de Atlanta. Mira. Ahí y me puse la remera ahí. In situ, sí. Bien. Bueno, le quiero agradecer a Ambiente Walk. Los podés seguir en Twitter, @AmbienteWalk. ¿Qué mandaron? De todo mandaron. Sushi. De todo mandaron. Walks. De todo. Fideos. Sí, es muy rico el sushi de Ambiente Walk. Muy rico. Los fideos, ¿no? Creo que lo voy a llevar para la patrona un poco. Sí. Le gusta el sushi. Llévatelo. Porque yo dejé de gustarle, ¿sabes? ¿En serio? Sí. ¿Te cambió por un salmónido? Ajá. Uh-huh. Y bueno, a veces pasa. Pasa, ¿no? Está más fresco el salmón que vos por ahí. Vos me tenés que dar ánimo. Pero en estas estás cosas. Loco, yo te molé. Traje a Abel Pinto, se acabe. Pero ya los trajiste ayer. Sí. Ya me pasaste la factura ocho veces. Bueno. Dejá que lo diga yo. Que vos es hermoso. Me pasaste la factura tantas veces por una torta. No, ¿qué? Todavía no sé si te voy a hacer torta este 23 de mayo. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que sí vas a hacer torta. Si no lo haces, hablaría muy mal. Ya sé que vas a comer de compromiso para que no te haga escándalo. Así que me parece que se cancela. Me gusta que sea natural la relación. Esa risa falsa, bueno, que metes. Dale, listo, para mí ya está. No es por despreciar la torta, pero mira, pero. Ah, mira. Cae y Abel Pintos, es como. Ahora nuestro tema. Escucha. Sonando dentro y medio. Es como si tu boca se acercara. ¿Y por qué le pusiste esa base? No, ay, esta es la original. Claro. El viernes, ¿sí? En lo mejor de Metro y Medio, vas a escuchar un poco de Abel Pintos. Ponle un poco de CAE. Ahora, un adelantito. ¿Tenemos adelanto? No, dice que no. Una buena compañera, Justita Ping. Oh, vas a escuchar. Es mi cumpleaños hoy. Vas a escuchar las charlas locas que tuvimos esta semana, que fueron muchas. ¿Muchas? Muchas. Y la del pibe recién, nos sacó a todos. Sí, tú. Vos estás rara igual, ¿eh? Yo estoy contenta. ¿Te molesta verme contenta? ¿Te gusta cuando soy una piltrafa? ¿Cuando lloro por los rincones? Nunca lloraste por los rincones. Ah, entonces está bien. No te aguantaría, ¿eh? Llorando. No, agradecé también. Vos me pasás factura del Pinto si se cae. Agradecé que no te lloro. Una vez sola. Agradecé que no sabes cuándo me viene. No, ni te enterás. No, sí que sé. Ni te enterás. Sí, porque dejás la cartera abierta, no, y se ve todas las toallitas. Ni te enterás. Ni te enterás. Cuando querés tomar un ibuprofeno, ¿no te voy a buscar una palmerita? Porque sé que no podés tragar la pastilla solo. ¿Qué es una palmerita? Ah, la galletita. Te vi llorar una vez sola. Cuando nos echaron, me echaron de la otra radio, vos te quedaste con el horario. Hablé loas sobre vos. Loas. Y cuando tuviste que hablar de mí, te pusiste a llorar. Y así zafaba el momento. Y sí. Me acuerdo de esos momentos. Vos tenías 20 y pico. 20 y pocos. Y yo tenía, tal vez lo que tenés vos ahora. Y cerramos con un tema de Calamaro. Sin embargo, ya todo terminó eso. Ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Quiero compartir este aplauso a ustedes. Nos van a echar. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es canción. Metro. Descubrir. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio. En vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

Y viste que pasás por Castelli, Lezama. Metámonos en un pueblo, dijimos. Sí. ¿Te acuerdas? No se acuerdan. Y nos metimos. Nada. ¿Se besaron? No, a ver cómo era el pueblo. Nada, eran calles vacías. Ah, mira. Una sombra. Ah, bueno, podrías venir al programa porque sos muy buen invitado. Las anécdotas tienen muy buen remate. Todas. Ustedes tienen cabeza televisiva, que tienen que tener un remate muerte, embarazo. Hay que dejar el gancho para mañana. Yo con un asadito, con que me dijeras, encontramos un lugar bueno para comer unos. Le perdieron la valija. Se fue de viaje con la mamá y le perdieron la valija. Esa le pueden preguntar. Es verdad. Yo estoy anotando todo. Eso le pueden preguntar. Le voy a decir que le pase la producción. Viste, como justo hoy que me lo encontré a. No, preguntale por un afán que tenía. Pero entonces, ¿sabés qué? Tiene mucho afán. ¿Sabés qué? Que nos está mirando, que vuelva mañana. Así nos estudiamos las anécdotas. Todavía preguntamos. Mañana. Claro. Mañana. Hoy no, preguntale por un afán. Y no sé si era la misma, por otra que desde la butaca la empezó a apuntar con un arma de juguete. No. ¿Era la misma? No. ¿Que de las carpas? Bueno, no está escuchando. Preguntale a Arturo por su fan. ¿Quién fue hasta ahora? No quiero ni hablar. Era hasta ahora el mejor invitado. No vale de la radio, no sean orejas. Que no sea de la radio. No de la radio. ¿Mejor invitado? Uy, qué difícil. O invitada. Ayúdame. O la contestan, la dejamos picando para la próxima transición. Qué difícil. El peor fuiste vos. Sí, y después, efectivamente. Pero no es un chiste, ¿eh? No, fuiste el peor en serio. No. ¿Ruiz Díaz? Fue bueno. No, y Chano de Tambiónica también. Fue muy bueno porque Chano tiene una cosa que aparte es completamente... confesional. Sí. Es muy amigo cuenta de los todo. Dos, es muy amigo nuestro de la vida privada. Ah, sí. Y es bueno entrevistarlo en este momento en el que le ha cambiado la vida tanto. Claro. Uno lo conoce de cuando laburaba de mozo. Claro. ¿Entendés? ¿Vos laburabas de mozo? No, él. Y... yo canté con Tambiónica. Mira. Cuando se llamaba Biónica. Sí. Era buena moza. ¿No? ¿Y por qué empezó a llamarse Tambiónica? Por un tema de registro de nombre. Me tuvieron que agregar el tan. Un gran éxito tuvieron. Sí, eso fue una. Podría contar nota. Todo ahora. Tapa de revista Alan pronto, Paus pero no fue lo... un buen invitado y eso fue revista... telefónico. No, y de pronto también. Ah, de pronto también. Sale con la Celeste. Sí, claro. Ah. La de mi niño. Sí. Por eso te digo. No, tuvimos grandes invitados, ¿eh? ¿A quién le falta? Cartoon fue un gran invitado. Sí, Mauricio Cartoon. No, Malena. Una gran charla. ¿Quién nos falta? ¿Qué decís? No pude. No pudimos nunca invitarlo a Calle. Cayetano. No pudo venir nunca Cayetano. Porque trabaja porque en está otra a la misma radio. Hora en otra radio. Claro. Sí. Y lo venimos buscando y hace rato. Momento. Calle ahora no se expone. ¿No, la pareja? ¿Invitaron a la pareja? ¿De Calle? No quiso venir. No, vino, pero se agrandó. De la radio tomar algo. Ah, pero ese día yo había faltado. ¿Quién podrían invitar? ¿Quién nos falta? ¿Germán Kraus? No, pero nos gustaría. Chiqui Abecassis. Hubo una actriz que nos dejó plantados. ¿Quién? Sí. En el y mismo un día. ¿Un modelo? Sí. ¿Sabés qué mal es eso? Que tengas un invitado a un programa que se basa en una charla de dos horas y te deja... No, vení. Clavado. ¿No avisó? No avisó. Tal vez se entendió mal, pensó que era una joda. No. ¿Y quién era? No sé si decirlo. Bueno. ¿Iniciales? No me acuerdo. Ah, las iniciales CF. Son... CF. Sí, CF. ¿Cristina Fernández? Sí. No. Carolina Falpo. Un perfil. Fernández Balvin. Carolina Falpo podría haber sido, pero no, la quisimos invitar, pero está consagrada a la vida familiar. Sí, claro. CF son las iniciales. CF. Sí. Cintia Fernández. Está vigente ahora. Cecilia Hot. No, tampoco. Celina Font. Está entregando una novela, empezando una novela. No, ya está muy asentada. No veo que Alejandra Masluf. No. Ah, ya sé. Es amiga nuestra. Ya sé. No le puedo hacer eso a nadie. Nosotros te vamos a solucionar ese tema. Ahora, ¿y qué modelo nos clavó también? Iván. ¿Iván de Pineda? Sí, muy bien. Iván viaja mucho. Y sabía que Iván era en la primera temporada. Ah, pará, y nos clavó también, que igual después vino Federico Delía. Sí. El día de una lluvia. El día de la inundación, que no teníamos mucho también. Luz. O sea, faltar por lluvia es raro. Es raro. Igual después vino, dos semanas más tarde vino. Yo falté una vez por lluvia, no podía salir de mi casa. Eso es cierto. Y estaba negada. Creamos, tuiteó la foto de la calle negada. Estaba negada, estaba totalmente negada. Chicos, los vamos a dejar porque tienen un gran invitado. Un gran invitado. Gracias. Y tenemos mucho para conversar. Muy bien, su segundo nombre es Miguel. ¿En serio? En serio, sí. Ay, son muchos datos, que venga mañana. Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo no veo mucho tele. Y hoy a la mañana prendí la tele y estaba hablando como de un dios egipcio. Bueno. No sé, de los fantasmas. Se habla de todo. De los fantasmas de la casa de Ernestina Paez. Hoy se queda hasta las 11. Era tremendo, tremendo. Señoras y señores, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto, porque se viene su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Y... Hola, soy Agustina y la única razón que me incentiva para ir al gimnasio es escuchar Metro y Medio. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Noche 8 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 8 minutos ya del jueves en Riad, capital de Arabia Saudita. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... Este se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros... Al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, seré su comandante de vuelo durante los próximos 111 minutos. A mi derecha está la encantadorísima copilota Yumi Gauto. ¿Cómo estás, Yumi? Mi querido Nicolás Artusi, muy buenas noches, viajeros. Bueno, te digo la verdad. Sí, por te favor. Te digo la verdad, sí. Más viejo que nunca. Hoy, más viejo que nunca. Sí, sí. Vos también. Sí. Hoy estás más vieja que nunca y mañana vas a estar más vieja que nunca. Pero más feliz que nunca porque he cumplido un sueño también. Recibiste. Recibí lo que estaba anhelando y se convirtió en una locura. No. Un día después, cuando yo ya había perdido todas las esperanzas, un día después de mi cumpleaños, cuando dije, después de haberlo anunciado, de haberlo pedido, de haber implorado por ese regalo con el que sueño desde niño, los dos productores de este ciclo emblema de la radiofonía argentina, el señor Jason May y el señor Luis Díaz Itoshi, idealista, vienen con un paquete tan bonitamente envuelto, además, en un papel de regalo. Ahí está, mira. Con corazones. Con corazones, rojo y blanco. Me dicen, toma, este es tu regalo. Lo desempaco, lo desenvuelvo. Sí. La raquetita eléctrica mata mosca. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, la tengo ahí, acabo de tuitear la foto, es muy impresionante. ¿Por qué no la tenemos en nuestras manos? Porque en este la estamos preciso cargando momento? En el control. Ah. La estamos cargando. ¿Viste que se cortó la luz hace un rato? Sí. Bueno. Con la raquetita eléctrica matamos. Enchufaste la raquetita y sí. Saltaron los tapones. No, vos no sabés lo que es. Voy a hacer tantas bromas con esa raquetita, tantas bromas. Yo te voy a repetir lo que te dijo Weinreich. Sí. Apoyás la raquetita en algún sector de mi cuerpo. Pelo, One lo right. que sea. One right. Yo no te dirijo más la palabra. One right. Sebastián. Te voy a hacer muchas bromas con la raquetita eléctrica matamoscas. No me hace gracia. Corto amistad. Yo también, Va, loco, bájenme no, esta. Quiero no hacerle broma. Uy, loco, todos me tiran abajo la raquetita. Tanto Gauto como One right me dicen... Los dos me dijeron, por separado lo mismo, si me haces una broma con la raquetita no te hablo más, corto amistad. Sí. No se corta una amistad es algo indestructible, ¿entendés? No, se quema. Basta, Gauto. Mira, Gustavo Álvarez me dice en Twitter, cuidado porque genera adicción. Yo tengo dos. Cuidado, cuidado. Claro, dos. Cuidado con la raqueta. Yo también, de tenis real, tengo dos raquetas. Una para jugar y otra para entrenar. Y esta también necesito tener dos. ¿En serio tenés una raqueta para entrenar? Sí. ¿Por qué se hace eso? ¿La porque gente tiene eso? Sí. No, la gente que juega al tenis tiene 4, 5, 6 raquetas, sí. Tenés muchas. ¿Y para qué? Porque depende del encordado, depende del tamaño, depende... Distintas. ¿Por qué no tenés dos de la una misma? Una más blanda y otra más dura. ¿Y con cuál entrenás y con cuál jugás? Entreno con la blanda, juego con la dura. En mi caso, bueno, cada uno. eso. Sí. Y bueno, es así. No, es técnica pura. Así que estoy muy contento. Vino acompañado por un regalito sorpresa que, no voy a decir qué es. Un este abanico no lo digamos. De loco mío. Basta, te dije que no lo digas. Me la agarraste con la palabra en la boca. Bueno, así que muchas gracias, amigos, por todos los regalos que hemos recibido. Ayer, te digo, que fue el día de mi cumpleaños, desbordado llegué a mi casa de cariño y de regalos. Sí, de regalos. Cuando nos fuimos de la radio a las 11:00 me dicen, estaba nuestro amigo, George, de la sí. puerta, y le dice a otro muchacho que no conocemos, le dice, dale Artusi, dale la bolsita, los paquetitos. Y sacó una caja, un tsunami de regalos, que llegué a mi casa, la verdad. Te tuve que escoltar al auto con tortas, eso con verdad, paquetes. Eso es verdad. Así que fue muy, pero muy lindo día de cumpleaños. Y muy lindos días también los que estamos compartiendo aquí en Su Atención, por favor, iniciando nuestra tercera temporada con muchas cosas nuevas, nueva música, nuevos juegos, nuevas secciones. En breve se viene el estreno mundial de la canción de Su Atención, por favor. Que será estrenada en un evento con banda en vivo, con presencia de oyentes y también con la ilusión de llegar pronto a los 22.000 amigos en facebook.com/Su Atención, por favor. Hay muchos oyentes que tienen ganas de que volvamos a jugar al juego estreno, accidente geográfico, con nuestro acting. Sí, es verdad. Che, y también tendríamos que regalar una billetera, ¿no? Sí. ¿Regalamos una billetera hoy? ¿Tenemos? Sí, dale, yo tengo en stock. Vamos a regalar una billetera de Su Atención, por favor, exclusivamente diseñada, el primer souvenir número uno, el primer souvenir oficial de Su Atención, por favor, indestructible papel, son de papel, pero ecológico. Pero de un papel tratado de manera tal que sea indestructible, vos la podés mojar, quemar, tirar abajo de un camión, tratar de romperla, de quebrarla, arrojarla por un abismo, cualquier cosa, y no se destruye. Es gracias a los amigos de PC Wallet, así que ayer también me trajeron una caja de billetera de regalo. ¿Tenés un stock? Sí, un stock impresionante. Así que vamos a estar regalando una billetera al que deje un mensaje en el 4010-7272. 4010-7272. Y desde además ya les digo, vamos a estar jugando. El mensaje tiene que decir lo siguiente. Vamos a estar hablando dentro de un rato acerca del Museo Lionel Messi que se inauguró en Barcelona. Sí. Así que queremos que nos dejen en el mensaje 4010-7272. Además de Messi, ¿qué otro deportista argentino merecería tener su propio museo? Tienen que dejar su DNI y su nombre completo. Así, en el caso de resultar ganadores, les podemos acercar, en realidad les podemos dejar a sus nombres. Exacto. El premio, la billetera de Suaten. 4010-7272, 4010-7272, número para mensajes, el mejor mensaje, el más ingenioso, el más simpático, se lleva de regalo el souvenir oficial número uno de Su Atención, por favor, la billetera indestructible. Y al que quiera jugar con nosotros, tiene que llamar al 4010-7267 y regalamos invitaciones para comer en Almacén Secreto. Restaurante a puertas cerradas a la carta y galería de arte acá en el barrio de Colegiales. Uno llega, toca el timbre, dice, ¿qué tal? Tengo una reserva. Sí, adelante, haga silencio. Pueden hacer sus reservas en almacensecretoclub.blogspot.com y si no, escribir un mail a almacensecretoclub@gmail.com. Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas a la carte. Ahí está, amigos, en minutos abrimos el diario de viaje de nuestro invitado. Y ahora quiero saludar a Alan Laos y a Marina García. ¿Viene hoy? Marina García y Alan Laos.